Si tú te vas, yo no voy a llorar. Mejor pondré a Erasmo el chocolate, el show más chido pa' escuchar. Voy a reír y sé que son el show con el que te voy a olvidar. Te voy a olvidar. Voy a escuchar, no le voy a cambiar. A radio con Erasmo el chocolate, el show más chido pa' escuchar. Me hacen reír y todos mis problemas sé que voy a olvidar. ¿Para qué? ¡Bueno! Chido, Erasmo y la Chocolata, gracias por estar escuchando. A toda la banda que nos oye también de repente, que se pierde en el show y nos oyen en el podcast. También ahí estamos, ahí en el Spotify, Apple, TuneIn, Google, iHeartRadio y Pandora. Este es el show más escuchado en el podcast en español, maestro. Claro que sí, aquí no andamos con que yo soy de acá o de acá. Aquí se ve quién es el qué. Aquí se ve quién es el bueno, señores. ¡Ey! Así que ya lo saben, escuchen el podcast, también el podcast de su maestro el Doggy. Sigan mis redes sociales, @elmaestrodoggy. Dijo Erasmo el otro día que hagamos este show con subtítulos para Corea del Norte y Corea del Sur. No, sí, no, hombre, hasta Shailin llegó, lo voy a ir, güey. Güey, ese no tiene nada que ver. Oye. El nombre de chino. Oigan, pues bueno, señores, vamos a empezar con esto muy bonito. Oigan, primero estaban en escuela, ¿verdad? Estaban ahí en la escuela y de repente... Estaban hablando de la cocina en la escuela y dijo el niño, dijo la maestra: a ver, niño, ¿tu mamá qué te pone en los huevos? ¿Sal o azúcar? Y él dijo: ella me pone talco. Oye, ¿hay gente que le pone azúcar a los huevos? Sí. ¿Es en serio? Sí, y otras cosas peores. Como los huevos estrellados y eso. Pues ya se los estrella. Gente que le pone nieve, Doggy. Cuando no está bueno el omelette, sí se los estrellan. Oiga, pues vámonos con esto de las 10 de Erasmo, las 10 noticias de molada, vámonos. Oigan, estaba una mujer esperando un vuelo en Las Vegas para volar a Texas, ¿verdad? Saludos a toda la banda de Dallas, Forward, el Metroplex. Estaba ahí esperando a la mujer su avión y de repente le pegó a la maquinita, primo, y se ganó $300,000. Casi nada. Un millonario más. $300,000 ganó la mujer, Megan H. Y bueno, ganó de Flower Mound, Texas. She wanted it. $300,000, maestro. Le dijeron, ya cuando estaba cobrando ahí, le dijeron: oye, tu vuelo, ya se está yendo tu vuelo. Dijo: ¡ja, ja, ja, ja! ¡Guácala! Yo no sé por qué me tienen en ese vuelo. ¿Dónde está la sala de los jets? El jet privado, por favor. Y mucho más. ¿Qué importa? Oigan, pues vámonos, señores, con Selena. Sí, Selena, la de como la flor juntando amor. Hablando de Texas, ¿verdad? En marcho. La voz de Selena. Yo cantaba así, pero me madré la rodilla. Oigan, Selena Quintanilla recibió Grammy a 26 años de su muerte y será exhibido en el museo. La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos decidió otorgarle el Grammy póstumo, reconocimiento a su carrera artística. ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Es Selinas! ¿Es Jennifer López? Hablas igual, ¿eh? Como me duele. Bueno, el otro día que agarré una morrita así, güey, y es que pues vivo lejos. ¿Hasta dónde vives? Yo te digo que vives aquí, ¿no? Ay, como me duele. Le dije perdón. Oigan, señores, digo yo, qué lástima. Acuérdense que Selena está muerta, ¿verdad? Y ganó algo. Señores chivistas, aún muertos pueden ganar. ¡Ah! ¡Oh! No, eso sí, eso es muy fuerte. ¡Ah! Wow, bueno, tienes hambre. ¿Tienes hambre? En la número 3 de las 10 de Erasmo, ustedes saben que van a los juguetes y dicen aquí está el, dicen en inglés, this is the aisle. for women, for girls, and this is the aisle for boys. Este es el pasillo donde hay juguetes para niñas y este es el pasillo donde hay juguetes para niños. Pues, ¿qué creen? Resulta que un proyecto de ley en California dice que no más, no más. No podemos estar dividiendo a niños y a niñas. Los juguetes tienen que ir revueltos, güey, revueltos. Nada de que este para niñas, no, revueltos. ¿Qué es? Sí, señores, es la nueva ley porque se llama la ley de inclusión. Porque imagínate si un niño es gay y anda buscando un juguete para él y lo ven en el departamento de niñas, lo van a ver raro. Entonces dicen, no, así todos mezclados, ¿para qué? Pero digo yo, señora, si no quieren que su niño se vea raro, pues también quítele pues a Jorgito esos crocs de las Barbies, güey. Ah, ¿cómo que crocs de Barbie, brody? Pues sí. Señores, en la número 4 de las 10 de Erasmo, estamos ages ahora, ages. Una niña se iba a caer o se cayó en Vietnam de un piso 12, maestro. Doceavo piso. Ay, ay, ay. Está la niña, se salió por el balcón y se ve que se está agarrando, güey. Dice, ¡ay, me voy a caer! Pero ¿así dijo? Pero en vietnamita. ¿Y cómo dijo en vietnamita? Pues en vietnamita. Yo cuando dice en Vietnam, yo nomás pienso en metralletas. No. ¿Por qué? Pero la niña se iba a caer, güey. Estaba agarrada del balcón. No. Y la niña de 3 años, güey. Pero ya 3 años ya bien agarradita. Ey. Entonces, un vato que es como ese que reparten paquetes de Amazon. Uno es, güey, es como cartero. La vio y corrió, güey. Y se puso abajo, como arriba de un tambo de basura. No mames. Y cayó la niña y la agarró, güey. La agarró el vato. Ah, no te pases. Y no es chiste ni es cuento. Ahí está el video. Vean las redes sociales del show de Erasmo y la Chocolata, compadre, ahí en el erasmolachocolata.com. Elerasno.com. Y en las redes sociales como arroba Erasmo y la Chocolata. Ahí estamos, compadre. Güey, pero qué es lo chistoso de que este brother... Es lo que te iba a decir, o sea. Pues no hay nada chistoso. Si ven el video, se les van a zurrar. Y más, imagínense, si es tu niño, güey. No te pases. Y le dijeron al vato, ¿por qué la salvaste? Y el vato dijo, pues la neta me cayó bien. Ni cómo decirle que no. Maestro, me cayó bien. Ya entendí, güey, pues se cayó en él. Él dijo, la salé porque me cayó bien. Sí. Y le dijeron, es buena onda. Dijo, no, me cae gorda, pero me cayó bien en las manos. ¡Ay, déjame! Un hombre me está tocando. Cállate, hija. Señores, en la número 5, fíjense que ya regresaron los niños a muchos lugares en Jalisco a la escuela. ¡Bravo! Ya regresaron por morro, sí. Unos niños a la escuela. Lo malo fue que unos niños, sí, güey, llegaron y estaban ahí sentados con chor, el celular, comiendo palomitas. Y dijo el maestro, ¡ey, cole! Dijo, ¡ay, maestro, disculpe, es que tanto, pues un año y me acostumbré! ¿Mañana puedo traer mi PlayStation? ¡Cállate! Regresamos con las otras 5. Las otras 5 de Erasmo. Escuchando el show de Erasmo y Chocolata me divierte, ni la risa nunca para, con parodias, chistes, el chocolate. Soy el maestro Dobby, que es un gran tipazo. Show de Erasmo y la Chocolata, lleno de locura, suenan divertido y volando el tiempo. A mí se me pasa cada vez que escucho el show más chido. Chido pa' escuchar, este es el podcast que a mí me hace carcajear, era mi chocolata. Señores, buenas tardes, Erasmo y la Chocolata, más de 15 años al aire y les damos las gracias porque estamos en el Metroplex. ¡Ea! ¡Suertudos nosotros! Toda la banda de California, desde San Diego hasta Petaluma, allá pasando San Francisco, toda la banda de Oregon, de Washington, de Nevada, de Colorado, de las Carolinas, de pues todo Texas, Nuevo México, toda la banda que nos oye en Louisiana, en North Carolina, South Carolina, Alabama. Alabama. I have a dream. One day this show can be here in the United States, in Mexico, in Central America. Oye, Martin Luther King era de Alabama. Alabama. ¿Qué, no era de Hawái? Ah, no, ese era Obama. Perdón. Tiene que ver Martin Luther King. No, no, me equivoqué. Mi mente, no. El Rolodex no funcionó. Oigan, en la número 6 de las 10 de Erasmo, resulta de que un mexicano hizo algo que se llama CPAC, un mono de Donald Trump hecho como de fibra de vidrio, y luego lo pulió hasta que lo hizo como de oro, y lo llevó a una convención donde había pura gente de Trump, y él dijo, se los vendo en $100,000. La neta está chido, güey. Sí, sí. ¿Sabes cómo lo compraría yo? ¿Cómo? Tal vez si hubiera hecho un Maradona, así, un Maradona, una escultura de Maradona, así, machín, güey. Pero bueno, hizo a Donald Trump, lo venden $100,000, y ahí lo estaba negociando él, es un Donald Trump de oro. Ahora sí que este güey sí le quiere decir que este güey sí se la cromó a Donald Trump. ¡Este sí se la cromó! Oye, pero está muy curiosa la estatua, ¿no? Sí, está coquetona y el trajecito y la... Debería de hacer un Cristiano, un Ronaldo, un LeBron, un Brady. ¡Se lo pedimos! No, digo, pues los fans van a comprarlos. Yo no pago un peso por eso, bro. ¿Por qué no le hacemos una a usted, maestro? Su estatua. Me gusta la idea, Garbanzo. Claro. En otra nota, señores. Esta es la noticia, una de las más chistosas que he dado yo en toda mi vida. ¿De verdad? Es que yo nunca... A ver, güey. Esta es una oveja o una borrega. Los borregos les crece el pelito y luego se los cortan y usan la lana del borrego para hacer colchas, suéteres, de todo, ¿verdad? Yep. Pues se les escapó, güey, una borrega en Australia. Y la borrega andaba en el bosque perdida. Por todo este tiempo que se perdió... Le crecía y le crecía la lana y llegó a tener 35 kilos de lana. Y dicen que esa lana podía haber hecho 40 suéteres. ¡Ala! 40 suéteres. Traía un closet, ¿no? Una tienda ahí. No, es que vamos a ver la foto, ahorita la ponemos en las redes sociales. Llena así de lana, como si trajera como 40 cobijas arriba, güey. No faltó el güey que dijo, ay, pobrecita, andaba en el bosque, no tenías frío. Ay, no. Y nomás se le quedó viendo y ella dijo, me, me, me, me. O sea que fue. Ey. Eso fue lo ey. Que fue. Eso fue lo que fue. Ey. Eso fue lo que fue. Ey. Bueno, a ver, ¿cómo? Son gajes del oficio. Recibo muchos, muchos insultos. Maleducados con mi cabecita de algodón. Oiga, a rato vamos a hablar de AMLO, ¿da? Lo que habló con este Biden. ¡Ey! Resulta de que no hay acuerdo para Estados Unidos comparta vacunas contra el COVID-19. Así es. Resulta de que, pues nomás la pidieron, pero dijo Estados Unidos, nosotros primero y después lo que sobre. Y si faltan. Nada de que we're gonna share. Este güey de Biden nunca vio a Barney, güey. Él decía ahí, oh, tenemos que compartir. No vio a ese güey. No vio cuando dijo, tenemos que decir gracias con permiso y perdón. Y también tenemos que compartir. Y este güey de Barney, no, valió madre, nunca esa vio. Esa voz de Barney. Nunca vio. ¿Te acuerdas la parodia de Barney cuando andaba pedo? Sí, no te... Va a ser una parodia de eso. De hoy no, hoy. Sí, el ranchero chido lleva a Barney a una barra. A su party. No, güey, con la barra. El ranchero chido lleva a Barney a su party y lo empeda. Ándale, pues, Barney, échate pues un traguito. Ay, no puedo tomar porque soy Barney y Barney no toma. Ándale, pues. Oiga, pues no hubo acuerdo. Nada de que... Te sobra, te damos, no hay. Lo que la neta pasó es de que Biden dijo, ¿cómo nos va a vacunar, verdad? Ey, no que no hubo acuerdo. Bueno, pero no de la vacuna del COVID, güey. ¡Oh! Oigan, en la cuenta de Twitter tenemos las encuestas chidas. Una de las encuestas chidas es, ¿Estados Unidos sigue mandando a México o no? Usted comente, hay 10, maestro. Ya vi, las 10 encuestas están muy buenas. Vayan al Twitter, ¿cómo entra Twitter? @ Erasno y la Choco. Ahí está el Twitter del show, hay 10 encuestas. Mañana vamos a hablar de eso, pero en otra noticia, el primer encuentro de Biden y AMLO comienza hablando de la Virgen de Guadalupe. Así es, hablaron de la Virgen de Guadalupe. Biden y AMLO, esto dijo Biden. During my visits, I got to know Mexico a little bit and its people and pay my respects to the Virgin of Guadalupe. As a matter of fact, I still have my rosary beads that my son was wearing Dice Biden, la verdad me la pasé chido, conocí México, fui a visitar a la Virgen de Guadalupe, tengo mucho respeto por ella. Y por cierto, tengo aquí un rosario que traía mi hijo cuando murió. Es el rosario que trae Biden y dice mucho respeto por la Virgen. Y bueno, y también pues Obrador le dijo, no, pues gracias a ustedes por tener respeto, me da mucho gusto. Presidente Biden, inicio agradeciéndole la confesión sobre su devoción por la Virgen de Guadalupe. Y bueno, ahorita les vamos a poner un ratito todo lo que hablaron, pero yo digo de que es que apenas no se conocen bien, güey. ¿Por qué no? Si se conociera bien, Biden no tuviera el rosario, tuviera él. Detente. ¡Ah! Detente. Toco madera. Órale, pues, señores, la última. La gente está boicoteando los productos de Goya. Así es, Goya apoya a Donald Trump. El presidente de Goya dice que yo apoyo a Trump, dice él. Y la raza dice, güey, ya no hay que comprar Goya, güey. Muchos dijeron, yo no más Goya, no más Goya. Después les llegaron las despensas, güey, con Goya, frijolito, arroz, de todo. Y dijeron, no, decíamos, no Goya, no a Pumas, no Goya. ¡Ey, cálmense! Vamos. Ya volvemos, señores. ¿Ustedes sabían que si se ponen la vacuna y no están en la lista pueden ir a la cárcel? Regresando, aquellos que se andan poniendo la vacuna, haciendo chanchullo, regresando. Show de Erasmo y la Chocolata, lleno de locura, suenan divertido y volando el tiempo. A mí se me pasa cada vez que escucho el show más chido. Hello, I'm Molly Bloom, the host of Brains On, a science podcast for kids and curious adults. Hola, soy Molly Bloom, conductora de Brains On, un podcast de ciencia para niños y adultos curiosos. Now, en español. Hicimos equipo con los niños para contestar sus preguntas más urgentes, como... Do dogs know they're dogs? ¿Por qué los pies huelen feo? What happens after you flush the toilet? ¿Y por qué soñamos? Plus, we have mystery sounds for you to guess. Canciones para que las bailes. And lots of facts. Todos cerciorados por los expertos. Listen to Brains On en Español on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. El podcast de Erasmo y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. ¿Qué onda, primo? Aquí Erasmo. Oigan, les voy a hablar de navajas de rasurar. Sí, nosotros tenemos navajas de rasurar, pero están muy caras o de repente te dejan ahí todo irritado y por tiempo limitado. Harris ofrece un starter set más un gel de ducha gratis por solo $3. Óiganlo bien. Vayan a harris.com/Erasmo para que agarren mi especial por tiempo limitado. Harris ofrece afeitadas al ras y cómoda con un precio justo, solamente $2 por cartucho. Ya la usé y les digo algo, nada de irritado, buenas navajas, pura calidad, vienen de Alemania. Ellos creen tanto en la calidad de sus productos que lo respaldan con una garantía de reembolso de 100% en harris.com. Así que garantía de reembolso del 100%, así que oferta limitada. Vayan a harris.com/Erasmo. Hoy en Erasmo y la Chocolata presentamos problemas mentales en jóvenes. Cuando todo parece estar bien para todos, hay jóvenes que están sufriendo de una salud mental. ¿Qué es lo que causa eso? Hoy, en el World Teen Mental Awareness, Erasmo y la Chocolata presenta ¿qué pasa con ellos? Muy bien, saludos a todos los jóvenes. Sabemos que hay muchos que nos están escuchando. Y el escaparate de muchos jóvenes que tienen algún problema mental o algo es escuchar algo chistoso, algo entretenido, y sé que muchos están ahí. Muchos se refugian en algún videojuego, otros se refugian tal vez en drogas, en alcohol, algunos se refugian tal vez en alguna relación que le hace daño, porque eso sucede. Bueno, el World Teen Mental Awareness es el día de hoy. Tenemos una psicóloga que nos va a hablar qué es lo que causa en un joven para que cambie su mente, para que se dañe su mente, para que tenga problemas psicológicos, ¿no? Así que vamos con ella. Bárbara Álvarez, ¿cómo están? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, bien, bien. Bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que puede causar un trastorno mental en los jóvenes? Bueno, hay varios factores, pero los factores que determinan la salud mental de los adolescentes en cada momento son múltiples. Cuanto más sean los factores de riesgo a los que están expuestos los adolescentes, mayores son los efectos que puedan tener para la salud mental. Algunos de los factores que puedan contribuir son el estrés durante la adolescencia o el deseo de ser mayores y tener autonomía propia. La presión para moldearse a los compañeros y la exploración a veces también de la identidad sexual. Otros determinantes importantes de la salud mental de los adolescentes son la calidad de su vida doméstica y las relaciones con sus compañeros. También mucho tiene que ver la violencia, en particular en los males tratos, la intimidación que acá en los Estados Unidos le decimos bullying. Oiga, perdón, psicóloga, a ver, me llamó la atención algo. Dice que el querer ser adultos, ¿no? El ser jóvenes y querer ser adultos. Yo creo que todos los que éramos muy jóvenes y niños quisimos siempre ser adultos. Ahora que ya somos adultos queremos ser niños. Pero ¿eso de una manera daña a los niños, a los jóvenes? No necesariamente, sino es la presión de ser autónomo. Cuando un adolescente está en esa etapa de crecimiento, a veces se ponen más presión de lo que tienen que tener en esta etapa cuando están desarrollándose todavía. Y a veces también mucho tiene que ver con lo que los adolescentes están expuestos a la tecnología hoy en día, con las redes sociales, viendo el estilo de vida que cierta gente está comparando, sí, comparando su vida con la vida de otras. Es muy interesante, Bárbara, porque sí, de repente sale el youtuber que tiene apenas 15 años y ya muestra su coche nuevo o la casa que es enorme o su lugar donde juega videojuegos que está muy padre, lleno de luces, y el niño dice, yo lo quiero, yo lo necesito, yo lo quiero tener. ¿Cómo hacemos los padres entonces para llegar a ese niño y saber si está teniendo un problema de estos? Bueno, hay obviamente que los efectos empiezan a ser claros. Digo, un padre se puede dar cuenta por las expresiones que un niño está demostrando, ¿no? Verbalmente, emocionalmente. Lo que un padre puede hacer es hablar, tener comunicación completamente, una dinámica muy abierta con sus hijos, ¿no? Y en demostrar lo que es real y lo que no es real en una vida cotidiana. Y decirle, hijo, estamos bien jodidos, no tenemos dinero, así que vámonos a juntar botes para comprar uno. Es nuestra verdad, nuestro mundo. Bueno, algo así. Algo así. Hay diferentes formas, y cada forma cae sobre cada familia, ¿no? Entonces, con mucho amor, respeto, compasión, todo se puede hablar tranquilamente donde el hijo y los padres puedan llegar a tener un entendimiento. Ahora, psicóloga, también tiene que ver mucho la personalidad, porque nosotros en todos estos años que hemos estado al aire, tenemos un joven que lo abandonó su mamá, que su papá lo violó y ahora es un abogado, es una persona que ha salido adelante, es muy fuerte. Y tenemos la historia del otro niño que lo abusaron de niño, se tiró a las drogas, no quiere saber nada del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? También tiene que ver, me imagino, la personalidad, ¿no? Bueno, hay algo que en inglés se dice nature versus nurture, que básicamente es el contorno en cuando un niño, una persona se crece, que es lo natural, like el environment. Después está lo que es genético, ¿no? En personalidades, típicamente uno crece con su persona, crece ya teniendo cierta personalidad, pero lo que ayuda a enforzar esa personalidad es el contorno del niño. Entonces, típicamente cuando hay riesgos sociales entre la familia o en la escuela, los adolescentes, los niños tienden a irse a un lado donde caen en más riesgos, en cosas más difíciles como droga, como como prostitución, muchas cosas diferentes fuertes. Entonces el contorno de la familia, que quiere decir cuando hablo familia, quiere decir desde la familia a lo que es también una amistad, lo que es un apoyo en la comunidad, mientras que tengan ese apoyo y puedan crearse en seguridad, ayuda a que el niño se molde con bases fuertes para confrontar lo que es la sociedad. O sea que cuando tú le das amor, comprensión a un niño, le prestas atención, le das cariño, estás creando como un shield, como una armadura para cuando esté allá afuera, pues no se dañe o que entienda que unos pueden tener, otros no, lo que hablamos de los que tienen y no. Así que hoy el Día Mundial de la Salud Mental para los jóvenes, ¿cuál sería la mejor forma de crear un niño mentalmente sano? Bueno, a donde hay otra vez unidad familiar, okay, fuera que es la familia, la amistad, es el apoyo social, es donde los jóvenes pueden recaudar a recibir ayuda fundamental, donde pueden crecer con bases sólidas y fuertes para salir a enfrentar la sociedad con sus adversidades. Y nunca es muy importante que la familia o el joven siempre recauden a lugares profesionales para poder recibir la ayuda y la información y educación necesaria para salir adelante. Oye, Choco, aquí tengo que uno de cada seis niños en Estados Unidos, dos de a 8 años, 17% tenían un trastorno mental del comportamiento o del desarrollo diagnosticado el 15 de junio del 2020, incluye enfermedades, trastornos emocionales y del comportamiento. Los síntomas a menudo comienzan con la primera infancia, aunque algunos trastornos pueden desarrollarse durante la adolescencia. El diagnóstico se hace a menudo en los años escolares y a veces antes. Sin embargo, es posible que algunos niños con un trastorno mental no sean reconocidos o diagnosticados con uno. O sea, hay muchas enfermedades, psicóloga, que ni siquiera se pueden detectar o haya síntomas, ¿no? Claro, lo que pasa es que la mayoría de los diagnósticos van no están diagnosticados adecuadamente también. Digo, estas son estadísticas que a donde fueron diagnosticadas. Todavía es algo mundial, a nivel mundial, que por ejemplo la depresión, que es algo muy común, es una causa principal y enfermedad que discapacita. Entonces, lo que pasa es que mucha gente tiende, a veces no se siente bien, ¿no? Está depresivo, pero hay que prestar atención a lo que dicen los hijos, hay que prestar atención a lo que dicen la gente que está con depresión. ¿Por qué? Sin no prestarle atención a esos detalles, no se puede diagnosticar adecuadamente y no se puede tratar, y la gente no se da cuenta si es depresión o solamente es una emoción. O sea, hay que ver la raíz. Oye, Choco, como mi tío, él le va a las Chivas y quiere que su hijo le vaya a las Chivas también, y como el equipo es bien malo, el niño está estresado ahorita, ya tiene problemas. Hasta Giotes le están saliendo en la carita. Estoy viendo aquí una de las señales que no está mentalmente bien su hijo, bueno, tiene un problema. Es autolesiones, intento de suicidio y cambios frecuentes en su salud física, agresividad, nuevos grupos de amigos no recomendables. O sea, se empiezan a juntar con gente que no, drogas, todo este asunto, cambios en su peso corporal, descuido de su higiene personal, incapacidad para afrontar los problemas o las actividades diarias. O sea, algo tan simple como limpia tu cuarto, báñate, coqueteo con el alcohol u otras drogas, y 9 episodios de amenazas, o sea, se ponen agresivos, y 10 pesadillas frecuentes. ¿Eso está bien, Bárbara? Absolutamente. Esos son indicatos claros que demuestran problemas en la salud mental. Son detalles para tener en cuenta. Muy bien, bueno, ella es Bárbara Álvarez, psicóloga. Hoy el día del World Teen Mental Awareness, para estar alerta de la salud mental de los jóvenes, adolescentes. ¿Dónde encontramos a Bárbara Álvarez? ¿Está en las redes sociales? Sí, tengo mi Instagram, me pueden mandar mensajes por ahí. Es ¿Cuál es Alrey Music? ahí espero poder hablar con ustedes otra vez. Muy bien, ahí lo ponemos en las redes sociales. Nuevamente, ¿cuál es en Instagram? Al Rey, A-L-R-E-Y, Music, M-U-S-I-C. O sea que canta, Choco. O sea, ¿también canta, psicóloga? Sí, señora. Señores. Señora vieja. Me dijo señora por respeto. Ya te puedes poner la vacuna, señora. ¿Por qué no nos despedimos? Que nos cante un pedacito, sí. Bárbara. Oh, ya la estoy viendo aquí en Instagram. No manches, es una modelo, no es psicóloga, Choco. Muy bien. A ver, un pedacito y una rolita, psicóloga. A ver, ok. Para todos mis teens con mental health awareness, para este día de hoy. A ver. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby. Besitos a todos. Ya estoy viendo aquí las fotos, mira nomás, señores. Empújame, Diosito, con tu santa mano, qué bárbaro. Estoy mal de la mente, psicóloga, venga a verme. Niños, ya volvemos con los super amigos. Aquí en el show de la Chocolata, los super amigos y el Chocolatazo. You know. El podcast más chido para escuchar. Era mi la Chocolata para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Señoras y señores, ya están aquí para el hecho más chido de las tardes. Ellos son los super amigos. Don Toño y Don Chente. Queridos hermanos, les saluda el mar rorro. Escondí el dinero donde se esconden las mujeres en el rancho. Oh, oh, oh. Le salió el tiro por la culata acá con Miguel. Oh. Voy a checar mi Instagram de Celestial, queridos hermanos. Sigan en mi Instagram, queridos hermanos, como el rorro, rorro, rorro, rorro, rorro, rorro, rorro, rorro, rorro. Guión bajo Zacatecas, Florecita. 1535, guión bajo, rorro, rorro, rorro, rorro, rorro, rorro. Zacatecas. Facilito, queridos hermanos. ¡Oh, oh! Ahí voy para la tierra, desgraciado. Ay, hijo de la ch... Me caíste arriba. ¿Cómo estás, querido hermano? Te saluda el más rorro de Zacatecas. Siempre fiel, querido hermano. Siempre fiel. Por cierto, algo que no me gustó cuando se murió Florecita, querido hermano. A ver, ¿qué no te gustó cuando se murió Florecita? Que mi hijo Pepe estaba diciendo, qué bueno que ya se murió la vieja, ya va a estar a gusto con el rorro. Ella no se quería morir todavía. La verdad, tiene que se murió apenas unos meses, querido hermano, y ya me aburrí. Eres un desgraciado. Yo lo sé, querido hermano, pero estoy en el cielo. ¿Y eso qué quiere decir? Que no sé mentir, no sé robar. Y no voy a fallar al pueblo de México. Ah, no, ese fue Obrador, querido hermano. Oye, yo dije que ya no iba a tocar. Y tuve mi última tocada, mi último concierto. Pero la verdad me fue muy mal. A ver, querido hermano, ¿dónde fuiste a tocar? ¿Dónde fuiste a hacer concierto, querido hermano? El más rorro de Jalisco, querido hermano. Bueno, me llegó un empresario y me dijo, mira, gente, tú tienes que... tú como sea ya te vas. No más. Pero tienes que asegurar el patrimonio de... Bueno, Alejandro, como sea, él ya hizo su carrera. Y Gerardo, pues, es buen charro y hace su trabajo. Y Cuquita, pues, tú le vas a dejar todo. Pero piensa en Vicente Junior, ese no canta, no hace nada. Tienes que hacer un concierto, aunque sea para que le dejes algo. Muy bien pensado, querido hermano, ese empresario. hiciste el concierto, querido hermano? ¿Dónde fue? En Las Vegas. Fui a Las Vegas y le dije, ¿y cuánto me van a pagar? Dijo, mira, van a ser $100,000. Y yo bien emocionado llegando ahí, me dijo, mira, van a ser 100, pero más el vuelo, los gastos y el hotel y todo lo demás, te van a dejar nomás 70. Y yo dije, oye, pero ya están aquí. Y bueno, dije, bueno, 70 está bien. Y dije, bueno, va a abrir mi hijo, Vicente Junior. Y cuando sube al escenario, llegó el dueño del lugar, dijo, oye, yo lo contraté a Vicente, no para que viniera a cantar el hijo, y golpearon a su mariachi, los golpearon. No. Y vino y me gritó, dijo, oye, hijo de tantas por tantas, el concierto es tuyo, no para que subieras ese muchacho, porque la gente ya se está yendo. No. Dije, nomás iba a abrir una canción o dos y ya llegaba yo. Dije, ni modo, ¿qué hay que hacer? Dijo, bueno, pues ya nomás te vamos a dar 50. ¡No! Porque mucha gente se fue y ya no va a haber trago, ya no van a vender alcohol. Dije, bueno, 50. Al último se fue el empresario y acabé golpeado. ¡No! ¿Pero por qué estás golpeado, querido hermano? ¿Por qué? Porque yo tenía que pagarle al mariachi. Y fueron pasando yo con 50,000. Pues ahí traía al ingeniero, le estaba dando de a 1,000. Dije, órale, 1,000. 1,000 porque me quitaron mucho. 1,000. 1,000 ya nomás me quedaban al último $300. Dije, bueno, ni modo, no salió el baile, el concierto, y ya. Ahí tenía $300 y llegó el del bandolón. Llegó el del bandolón fajándose la camisa. Dice, ay, don Chente, disculpe, que es que me tardé en el baño porque andaba zurrando y me tapé y llegué tarde. Yo también quiero mis 1,000. Y yo queriéndome la sacar, como ya nomás estaría 300, le dije, ¿y por qué 1,000? Dijo, pues para mis hijos. Tengo 4 hijos para que coman. Y yo, se me hizo fácil decirle, mira, toma 300 y no 1,000. Dijo, ¿y por qué 300? Dije, y se me hizo fácil decirles que esos muchachos, niños tuyos, no son tuyos. Y me madrió y aquí. Estos fueron los super amigos en el show de Erasmo y la Chocolata. Señores, abrieron Texas 100%. Más adelante le vamos a decir de qué se trata. Es el podcast más chido. Yo con ello me río. Eras mi la Chocolata. Cuando quiera puedo escuchar. Oye, a ver, ¿eso qué tiene que ver con lo que vamos a hablar, Erasmo, de...? Porque el día de hoy es el día de Old Stuff Day, el día de las cosas viejas, antiguas. Y la pregunta es, ¿qué tienes en tu casa que es antiguo o ya muy viejo? Ok, no cuentan sus abuelitos, ya cálmense con el chiste. A las cenizas. El Erasmo contó ese chiste, Choco. Se llevan tres veces que lo cuentan. Ya viene con el chiste. Choco, lo más viejo que tenemos en la casa es mi abuelo. Te lo dije. ¿Cuenta las cenizas, Choco? Oye, Choco, eso que escuchas son los relámpagos. Quiero decirte que en mi casa y en Santa Mónica, que no es su casa, es solo mía, ahí hay un tocadisco clásico. Ahí lo tengo y tengo una colección de los relámpagos, los alegres de Terán, en los discos estos... de acetato, de vinil. De acetato, que son clásicos. LPs. Así es. LPs ahí están, Choco. Para la decoración que tengo se ven muy fregones, pero además sirven. Y eso es algo con lo que se quedan así de, wow, tienes esto aquí. Muy bien. A ver, Luis, ¿qué tienes tú antes de ir a las llamadas? ¿Ahí guardado algo viejo que tengas en tu casa o algo clásico? Lo único viejo que tengo son discos de Thalía. ¿Discos de Thalía? ¿Cuál disco como los tal primeros, o los CDs? Los CDs. Bueno, Luis es un millennium. ¿Y qué disco tienes, por ejemplo? Los primeros de Thalía, los de sus inicios. ¿Dónde salió en Juguemos a Cantar? No. ¿Dónde salía Pablito Ruiz? Quinceañera, güey, de Timbiriche. Muy bien, ahí tiene Luis eso. ¿Tu garbanzo qué tienes? Una botella de Coca-Cola, Choco, de 1923. Tú tienes una colección de Coca-Cola, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De mil qué? 1923. 1923. ¿Coca-Cola cambió su logo un par de veces o no? Lo modificó, Choco. No, lo que sí cambiaba era la figura de la botella por el fondo de grueso verde, Choco. Pero sí, no, en realidad su logo no ha cambiado. ¿A ti cómo te gusta más, así o cuando estaba grueso y verde? A mí me gustaba más cuando estaba grueso y verde. Oh, my God. No, este programa así no se puede. Oye, Choco, dicen que tener sexo sin condón es mágico. ¿Cómo que tener sexo sin preservativo es mágico? Es que aparece un bebé y desaparece el papá. Oh my God, Diablito, ¿qué tienes ahí guardado en tu casa? Algo clásico hoy, que es el día de tener las cosas clásicas. Compré unos zapatos de Pelé de 1964, cuando participó en un torneo. No, eso es lo que tengo. Eso es mentira, eso es lo que tienes. Muy bien. Ok, tienes unos zapatos de Pelé que usó en un torneo. ¿De qué año? 1964, y los compré ahí en eBay. ¿En eBay? ¿Cuánto te costaron? En ese tiempo me costaban $540. Bueno, dile algo, Erasmo. ¿Tú, Edwin, qué tienes ahí? Why you guys hate, dog? Todo lo que tenía viejo se quedó en Guatemala, chocolate. Lado, lo más viejo que tengo es un Zoom, es un reproductor de MP3. Que ya es de... Son clásicos también. Son clásicos, se los puedes tirar, Choco, al suelo y rebota, no les pasa nada. Esos están buenos para atacar a alguien. Regresan a tu mano. A ver, Hessler, me imagino, va a hablar de sus camionetas. ¿Cuántos carros tienes viejos ahí, perdón, clásicos? Tengo tres, Chocolata. Una del 34, un carro del 37 y una troca del 52. ¡Hala! ¡Wow! ¿34, 37 y qué? ¿52? Oye, me han enojado porque se los pintaron. Dice que se los pintaron, no los de adentro, no se lo pintan. Es que también cuando no cocinas rico, güey, te hacen unas pinturas feas. Seguramente les diste a probar tu lomo. Ya dejen en paz a Gessel con que no cocina bien. A ver, vamos con Manuel. Manuel, ¿qué tienes ahí en tu casa? Algo clásico. A ver, perdón, Erasno, tú. Oh, yo, Choco, tengo... una colección de tarjetitas del Mundial del 94, donde estaba Jorge Campos, Luis Flores, Ramírez Perales, Marcelino Bernal. Pumas. Toda la selección del 94 y de todo el Mundial. Casi tengo toda la colección de Suecia, Thomas Brolin, de Brasil, Tafarel, de Italia, Roberto Baggio. Tengo una colección de tarjetitas del Mundial del 94, machín. Bien chidas que las tengo ahí, Choco. Y también tengo una revista que tengo de las primeras revistas así de Playboy. Que la tengo ahí. Oh, esas valen una lana, Choco. Pero lo malo que ya no la puedo ver. ¿Por qué no, Es que quiero deshojarla y está bien pegostiosa en las hojas. Oh, my God. No, man. Manuel, ¿qué es lo que tienes tú ahí de cosas antiguas? A mi señora. Se vino a pasar este cuate. No, vamos a otra llamada. Qué falta de respeto a la mujer. ¿De verdad es todo lo que tienes a tu mujer? No, tengo una figura de Mazinger Z de 1975. ¿En una tarjetita, un póster o qué es? No, es un muñeco de plástico. Ah, güey, está chido, es Mazinger Z. ¿Y se le salen los puños o no? Sí, claro. Choco, ese clásico. Un garbanzo dices que te gusta de tu favorito. Era de mis caricaturas de mi niñez, Choco. Sí. Muy bonito. A mí se me hace raro con todas estas generaciones que dicen, no, es que yo de niño no tenía tele, es que de niño no sé qué. Y todas las caricaturas veían, yo no sé dónde las veían. Había vecinos que tenían dinero, Choco, sí. Doña Leonor. Doña Leonor. Bueno, gracias, Manuel. ¿De dónde llamas tú? Aquí de Watsonville, California. Watsonville. No trabajan, Choco, 831. Okay, se escucha que está acostado este cuate. Bueno, ahí Mazinger Z, un señor ya con eso así, es algo clásico. Bueno, Víctor, ¿qué es lo que tú tienes ahí, Víctor? Sí, buenas tardes, un saludo a todos. Les habla Víctor desde Fontana. Saludos, Víctor, adelante. Sí, tengo varias cosas viejas, pero lo más viejo que tengo es un libro que se llama Kids Chronicle, que fue hecho en el año... 1675. Ah, Oye, Choco. Del 75. 1675. Oye, Víctor, ¿y tú en qué trabajas? ¿Juntando basura? No, eso lo adquirí, sí. Tuve 4 años trabajando, recolectando la basura, y en ese tiempo, varias cosas de las que te digo, incluyendo este libro. Oye, Choco, fíjate que este libro una vez lo vi yo, que lo presentaron en el programa que se llama El Precio de la Historia, y se dieron cuenta que era falso, era de Condorito, nada más era el puro cover. La gente se pasa. Tú cállate, Garbanzo. Bueno, saludos a toda la gente de Fontana. Gracias, Víctor. De nada. Uy, ¿cuánta gente te tiras a veces algo de que tengas ahí en la casa? Y lo encuentra alguien que trabaja en eso. A veces la esposa o el esposo se enojan con la esposa. A la basura todo. Ah. O cuando hay divorcios o cuando hay enojos. Ahí van cosas, colecciones. Sí, sí, sí. Oye, Choco, Erasmo, dile lo de tu primo. Oh, a mi primo el Ganso, Choco. Ese güey chivista de corazón. Tenía una camisa de Don Chava Reyes, autografiada. ¡No! Sí, que en paz descanse Don Chava Reyes. Y la ruca se enojó con él, Choco. Mira, tijeras. Mira, tijeras. Se le hizo pedacitos. La neta, güey. Yo que le voy a la América sentí feo, güey. Era para que yo le hubiera hecho... Pero no, güey, sentí feo. Oye, ¿y tu primo el Ganso tenía el cuello prietusco o no? Pues, güey, te estoy diciendo que le iba a la... Ay, mira, los del cuello blanco, los que brillan del cuello. A ver, Luis, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué tienes guardado ahí, Luis, tú? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ahí en cabina a todos. Ah, buenas tardes aquí desde la cabina. Buenas tardes. Saludos por mis amigos. Buenas tardes. Sabadito blanco, sabadito azul. A la rueda, San Miguel, que no lo traes. Yo tengo un modular que tiene 28 años de antigüedad y aún funcionando todo. ¿Cuántos años? 28 años. 28 años y todavía funciona. ¿Y qué es lo que tocas ahí? Música. No, discos de acetato, cassettes, aún funciona todo. De hecho, lo compré porque me gustó el de mi madre. El de mi madre tiene dos modelos anteriores. Y me llamó mucho la atención en la fidelidad, todo. Alguien tenía que ser fiel. Oye, aquí estamos viendo la foto de lo que él compró, Choco. Es un LBT de 17 y es de los que tienen como doble cassette, tiene para radio y que le metes hasta abajo disco y todo. Dicen que lo compró en Electra y que lo va a terminar de pagar el próximo año, primeramente Dios. Sí, güey. No, se lo halló. Él se lo halló y tiene que estar dando los pagos todavía, dicen, no sean gachos. Está bien chido. Quien lo compró en Electra fue mi madre. Mi madre sí lo compró en Electra, en Ecatepec. ¡Oh! ¡Bien! Oh, lo más raro de todo eso es que compraron algo en Ecatepec y no se lo robaron. Financiado por Banco Azteca. ¡Cálmense! Bueno, cuídate mucho, Luis. Gracias por llamarnos. Gracias, al contrario. Bueno, ahí vamos a poner algunas de las fotos. ¿Por qué no en Twitter? Pueden poner en Twitter, suban fotos de las cosas clásicas que tienen. Y dejen de poner a sus abuelos, por favor. Regresamos, señores, porque ahorita se viene el chocolatazo. Ay, ay, ay, ay, ay. El podcast de Erasmo y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erasmo y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erasmo y la Chocolata presentan El Chocolatazo. ¡El Chocolatazo! Bueno, nos vamos con el chocolatazo a Nicaragua. Aquí tengo a Edwin. Tú, Edwin, le vas a hacer el chocolatazo a Digna. ¿Tienes 4 meses de relación con ella solamente por Facebook o ya la conociste en persona? No, en Facebook. Nunca la conocí en persona. Y me ha mandado video. Lo hemos visto en video. Me ha mandado fotos. La estoy conociendo. Relación. Solo hemos estado tal vez un mes. 4 meses conociéndola solamente por Facebook y 1 mes de novios. Ahora tú la ayudas a económicamente?

La Choco de marca le gusta vestir, la máscara Erasmo lo hace distinguir. Lo escucho en el carro, tal vez trabajando, pero que no falte la Choco y Erasmo. Garbanzo bien loco, también engañado, yo soy el sonriente. Y están bien zafados. Ya, dinos, Erasmo, dinos. Dinos quién fue, maldito Medina. ¡Puñal! Y decías, ¡me has clavado ese puñal! Algunos te veían con la... Bueno, es Martes Infieles. Vamos a escuchar una historia de infidelidad. Vamos a ver quién anda portándose mal. Seguramente tenemos la historia de una mujer más que fue engañada. No, Choco. No, dicen en inglés, you're wrong. You are wrong because we have... Tenemos a mi compa Paco. No, esa es mentira. Porque siempre que un hombre habla de la infidelidad de la mujer es mentira, maldita sea, porque... Oye, Choco, déjale, vas, te sacas el aire. Ay, ay, ay, Paco, ¿cómo estás, Paco? ¡Hola, tú, Choco! ¿Qué es esto? No, hasta ahí llegamos. No, vamos a otra llamada. Hasta vamos, ahí llegamos. Vamos a otra llamada. Les dije que esto no era serio. Vamos a otra llamada. No, Choco, a ver, ¿qué quiere decir? Él es feliz ahora, pero en su momento a ver, Paco, le dolió. Paco, ¿te engañó tu mujer? ¿Tu mujer con quién te engañó, Paco? ¿Cuánto tenían de casados cuando ella te puso el cuerno? No, lo que pasó fue de que me estaba poniendo presión, ¿verdad? De que ya quiero departamento, quiero cosas serias y tú le temes, quién sabe qué, ¿verdad? Pues dije, arre, deja trabajo, deja junto para agarrar un departamento y así, para que mire que no me importa al commitment, ¿verdad? Ok, a comprometerte. A comprometerme, ey. Empecé, estaba trabajando, ahorré, ya que vio la cosa seria, me dijo, no, pues sabes qué, no creo que esto sea fair, ¿verdad? Que no sea justo. ¿Cómo? Que no sea justo. Hey, que no sea más justo de que estés trabajando y tú haciendo lo que estés haciendo y o te tengo que confesar algo, ando con otra persona. ¡Ah! ¡No! No, man. A ver, estás tú trabajando duro para agarrar el departamento que ella tanto quería y de repente ya le llegó como a la conciencia y dijo, pobre Paco, está trabajando muy duro para tener el departamento. Y tengo que decirle esto. ¿Para entonces ella vivía en su casa y tú en tu casa o dónde vivían? Sí, ella estaba con sus papás. Ok, ¿y cómo? ¿Te lo dijo por teléfono, por mensaje de texto? ¿Estaban comiendo? ¿Dónde te lo dijo? Estábamos hablando por teléfono y le dije, hey, ¿qué crees? Ya tengo el departamento, ya va para cosas serias. Y y la oí que se puso nerviosa como que tenía algo. Y luego me dio ese... presentimiento, esa que como que algo trama, algo trae, algo me quiere decir, pero no la oía con esa confianza o esa, y no, ahora para, Paco, para decir. Ahora Paco, seamos sinceros, antes de que llegara ese momento, ¿tú ya habías visto alguna otra cosa que te decía ella me engaña o decías tú tal vez está enojada porque no le tengo el departamento? Sí. Sí, pero ahí andaba como todo agarbanzado. Que no quería ver, a mí no me metas en esa zona, no. Yo estaba enamorado. Una cosa es estar güey y otra cosa estar agarbanzado, güey. ¡Qué risa les da! Nomás para que vean. A ver, pero permíteme, Paco. Pero hasta entonces todo estaba normal. O sea, tú salías con ella, tenían relaciones y la meta era esa, ¿no? Estar juntos. Sí, esa es la meta. ¿Cómo te lo dijo? Y tú obviamente le preguntaste, ¿con quién andas? ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Qué te dijo? Pues, ya que le dije, me dijo que la tenía que pensar y le dije, pues, ¿pensar de qué edad? Y ya esto era lo que querías, ¿no? Como yo miraba que me estaba poniendo presión, ¿verdad? Entonces yo dije, deja... Deja, le doy lo que quiere y así me la quito de encima. Pero no fue así. O sea que no, esta mujer no da un peso por ti. Dijo, el Paco que va a andar agarrando departamento. Yo nada más le digo que mientras tenga un departamento, pero no. Pero sí te diste cuenta quién era o no el otro. Sí me di cuenta. Un amigo que ya tenía de tiempo. ¿Un amigo de ella o tuyo? Un amigo de ella. ¿Y tú ya sabías quién era desde antes? Sí. Sí, yo ya sabía de qué. ¿Alguna vez le preguntaste a ella por ese amigo y te dijo que era simplemente un amigo? No, no, porque nunca, pues yo también tengo amigas y nunca, ella me amigos, vendía. Simplemente un, amigos. Ella me vendía un personaje, ella me vendía que yo no soy así, ella me vendía y yo como, güey. Y hablarás, ¿no? Aquí a los más güeyes los agarran a Erasmo, a ti y a mí. Ah, güey, está hablando por el personaje, tú imbécil. Hola, Doggy. Maestro, saludos. ¿Y este por qué me pega? ¿Por qué le pegaste, Doggy? Doggy, los golpes son míos. Ah, ok, toma. No. Oye, a ver, entonces, Paco, eres un engañado. Sí. Oye, esta historia está muy chafa, Choco, porque yo aquí no vi sangre. ¡No, chayó, changue! Oye, es un hombre que tiene que está haciendo todo y lo engañan. Oye, pero muchas veces las mujeres hacen eso. Y sabes, te voy a decir cuál fue el problema, Paco. Yo que soy un experto en relaciones, especialmente cómo funciona el cerebro la mujer, Choco. Permíteme, bravo. Choco, no pongas esa cara. Dame un minuto, mira. Que se ¿cómo funciona, muchachos que están allá afuera? Ustedes tal vez no han escuchado mi segmento, es el más escuchado en la radio en español. Síganme como @elmaestrodoggy en Instagram, Facebook y Twitter. El Maestro Doggy. Aquí va, Choco. ¿Qué sucede con esas mujeres? Te lo dice un experto. Estas mujeres, la mujer, 95 o 90% de las mujeres están al mejor postor. ¿Qué tenemos aquí? Paco, que para la mujer no es un brody malo, no es un brody tonto, no es un inservible. Es un brody bueno, por eso lo tiene ahí. Paco es el plan B. Desde que yo empezó la llamada yo lo vi así. Paco es el plan B. ¿Qué tenemos? Ella está enamorada realmente de otro brody. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Paco no es malo. No la va a engañar, no la va a golpear, el Brody es trabajador, mira, ya consiguió el departamento. Y tenemos al Brody que ella de verdad ama, el cual la tiene esperando. Tal vez el Brody tiene otra relación, tal vez el Brody está indeciso, bla, bla, bla. Pero esta mujer, por eso le dice a Paco, pues ya que tengas tu departamento, vemos, ¿no? Por eso le metía la presión. ¿Qué hace del otro lado? El otro Brody, el otro es el que se la está dejando Cayetano, está teniendo sexo, se están viendo escondidas, ella le manda nudes o fotos desnudas al otro Brody. Sus packs ahí. Sus packs, todo este rollo. Paco le pide una foto sexy, ella le dice, ¿qué te pasa? ¿Por quién me tomas? Pero el otro Brody le dice, hola, y la otra le manda una foto así con todas las boobies. Hola, buenos días. Ay. Ese es el modus operando de este tipo de 95% de las mujeres es... La canción lo dice de la arrolladora, ¿no? Por su amor has hecho cosas que jamás harías por mí. Ya hasta ni yo te decía que no tomaras ni nada y pues y qué tal, él hasta dejaste de tomar y todo el rollo, o sea, es el amor que ellas tienen por otro, pero la mujer no es tonta, tienen plan B y hasta C. ¡No! Claro que sí. ¿Qué quiere decir esto? Que si no estaba Paco, hay otro. Hay otro, porque si Paco se puede enojar y decir ni madre. Bueno, pues. Pero hay muchos Pacos allá afuera que dicen, "Pero mira, yo sé que te agradezco que hayas sido sincera." Y todavía tienes en la mente una llamita diciendo, por lo menos me dijiste, si no me quisieras no me hubieras dicho. Entonces ahí tiene la llamita ahí. ¿Qué hizo la mujer? Tiene otro Brody. Otro Brody que la llena en otros aspectos. Porque Paco la llena en el hombre buena gente. Paco es el que quiere el papá, los hermanos, los primos. Hija, ¿y qué pasó con Paco? Pero ella quiere al otro. Este es el modus operandi, ¿sí o no, Brody? Sí, y luego me decía, agregando a eso, que me decía, ya después tuvimos problemas, ¿sabes? Y me decía, a lo mejor si tú me trataras como una reina, nunca te hubiera hecho eso. Y le digo, no, hoy nada más. No. O sea, todavía, Choco, ese es agregarle para hacerlo sentir mal. No, nomás eso, ya después de que pasó todo, tronamos y todo, ¿verdad? Ya después le digo, hey, ¿qué pasó con el que te trataba como reina? Y nomás, shut up. Y... pues nomás, la usó y la dejó y ya le dijo lo que le tenía que decir y pues, bye bye. Y se acabó. Gracias. Y se acabó. Bueno, gracias, Paco. Gracias a todos. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, ¿para quién? A la novia. Un saludo para Fernando Íñiguez. ¡Más! Ya cuando la mujer no funcionó, digo, pues Fernando, tú y yo, mi amor, pásame la escalera, gordo. Fernando es mi plan C. Que le mande, un saludo el Erasmo, como rachero chivo. ¿Dónde trabajan? Es mi patrón de aquí de... AGR Express. Órale. Órale, sí, órale, está bien. Saludos a ese Fernando, pues, que nomás anda, pues, ahí negreando a la gente. A los padres, pues, trae trabajo, si no, siquiera les dan lonche, no les dan agua. Ese, siquiera, si ya teníamos un mayordomo buenazo, que en la alforita ahí teníamos en el termo pura cerveza. Ese sí era bueno, ¿no? Como el Fernando. Ese Fernando a veces emborracha a Paco para que lo haga olvidar a aquella mujer los viernes. ¿Los viernes? Oh, los viernes. Bueno, oigan, hay 7 razones por las que una persona pone el cuerno. ¡No! 7 razones. Regresando, les voy a decir cuáles son las 7 razones por las que las personas ponen el cuerno. 7 razones. Ustedes me dicen si está bien, está mal, no están de acuerdo. Volvemos. Es el podcast que estás escuchando, el show de Gano y Chocolate, el podcast de Hecho Machito todas las tardes. A partir de este momento con Erasmo al 100%, con las risas del Garbanzo en esta tarde me relajo y me divierto. Chocolate y sus nacadas, nunca se le escapa nada. Lo que diga según ella es lo mejor y no le contradiga nada. 15 dedos y señores, las mujeres enojadas le tiran las malas viejas mantenidas mandilones, dicen que no sirven para nada. Y ahora sí a escuchar se ha dicho con Erasmo bien macizo. Pa' escuchar tengo buen gusto, nunca me pierdo del show ni un cachito. La verdad este show me encanta, al rato les pongo casa. Y para mi buena suerte cada tarde de risa casi me matan. Con el Doggy bien sumisos, que los hombres sean libres, que las viejas no marquen el celular y no dejen de escuchar este show que es increíble. Oye, Choco, fíjate que un día estaba leyendo que fumar era malo y pues dejé de fumar. Y otro día estaba leyendo que beber era malo y dejé de beber. Y el otro día estaba leyendo que tener sexo era malo y así que ya sabes. ¿Dejaste de tener sexo? No, dejé de leer. Dije ya no. Me va a hacer daño. No más, Choco. Bueno, a ver, les platicamos que tenemos 7 curiosidades que... pues no sabía sobre la infidelidad, o 7 cosas por las cuales muchas personas ponen el cuerno. No debería de haber alguna razón por cual poner el cuerno, creo yo, pero como dijo Gonzalo, no estamos para juzgar. ¡Eso! Así que, uno, las mujeres somos más infieles durante la, la ovulación. ¿La ovulación? No, evolución, ¿ok? Ovulación. ¿De verdad, Choco? Es nuestro código genético que no entiende de alianzas y compromisos, o que en su esfuerzo por propagar la especie nos hace sentirnos fértiles y, por supuesto, más sexys. A ver, o sea, Choco, wow, quiero entenderte. Están ovulando, ¿no? Entonces sienten más ganas. Y dice ahí que no entienden de alianzas, o sea, es cuando ponen el cuerno. Les viene guango el anillo, el compromiso que tengan con... No estamos para juzgar, dijimos. O sea, hagan un segmento bien, por favor. Ah, pues estamos recalcando el nada más. El segmento para tirarle a las mujeres y acabárselas, ya saben cuál es. Especialmente tú, Garbanzo. De hecho, a veces ni yo no quiero hablar de eso y el Garbanzo hasta le echa. Ay, este. Digo, güey, ya ni yo, bro. Chale, Doggy. Muy bien. Entonces la ovulación, ovulación es una cosa a tomar en cuenta, wow, a la hora de poner el cuerno. Número 2, el cornudo. No es el último en enterarse, sino el primero. Según la estadística, ellos detectan mejor que nosotras la infidelidad. Al parecer, antes de que existieran pruebas de ADN, la naturaleza les programó cierto instinto para ver si el hijo que esperaban era suyo o no. O sea, ustedes ya deben de tener un presentimiento, según esto. El cornudo ya sabe. Nada de que soy el último en enterarme. ¡Oh! El chapulín colorado, parece que... ¡Oh! Así que ya lo saben. ¿Por qué aquí empiezan a ver por qué? No, pero es que a veces choco cuando No, yo sí hice la prueba de ADN. A mí no me compran con estas cositas. Yo sí la hice. Crucito salió mío. Muy bien, a ver, ¿qué, Garbanzo? No, no, Choco, es que a veces también cuando uno les dice, luego, ay, ¿tú por qué me tomas? Muy bien, eso lo arreglas allá con ellas. Número 3. No existe, o sea, escuchen el punto, aquí son las curiosidades, ¿por qué pasa esto? No estamos para hacer tema ahorita, ¿entienden? ¿Qué parte no entienden? No, pues tú nos acusas también, que los corrobores. No existe ninguna definición exacta sobre la infidelidad, o sea, no hay como que esto te garantiza fidelidad, o esto es infidelidad, ¿ok? Nadie sabe muy bien qué es engañar y qué no lo es, ni siquiera los investigadores ni los expertos. Ni las parejas han conseguido ponerse de acuerdo en qué comportamiento constituye una infidelidad. No, lo que dice es de que nadie, o sea, que lo que puede ser para ti una infidelidad, para otro no es. Pues sí, es cierto, Choco. Por ejemplo, el Garbanzo lo engaña a su vieja. Entonces, ella dice, no te engañé. Fue un momento de ovulación. De ovulación. ¿Verdad? Sí. Y ya como está científicamente comprobado que eso pasa, pues ya ni cómo... Como si ocuparan. Muy bien, repito, no es el momento para juzgar. Ah, pues también dile a ese, a mí nada más me dices. 4. Los hombres no necesitan un motivo para ser infieles. Según los expertos, la infidelidad masculina no es necesariamente una señal de que no sea feliz en su relación. Las mujeres, sin embargo, somos algo más complejas. Y tener una aventura suele ser motivo de insatisfacción. O sea, nosotras engañamos porque estamos insatisfechas. Ah, mira. Pero si el hombre engaña, engaña aunque esté feliz, aunque ama a su mujer y esté contento. Para que veas, nosotros por lo menos no andamos ahí poniendo excusas. Sí, te di, pero porque traía ganas, no porque... No porque no ando a medias. No porque no me amen. Oye, Choco, pero insatisfacción, que no la valoren, no quiere decir que va a abrir las piernas a otro. No es momento de poner el dedo, ¿ok? Aunque una sí les gusta, dicen... ¡Oh! ¿Una les gusta qué? Que les digan infieles. Ah, ok. Bueno, número 5. Una de cada 5 parejas son infieles. ¿Una de cada 5? En el primer año de matrimonio, nada más. A ver, a ver. A ver. Primer año de matrimonio y ya una de 5 ya pone el cuerno. Claro. Una de cada 5 ya pone el cuerno cuando es el primer año. Un estudio de Mirik, se llama así, .com, afirma que 18% de las mujeres recién casadas tienen una aventura en el primer año del matrimonio. Las primeras 18% de nosotras... En el primer año ponemos el cuerno al marido. Pero recuerden, solo 18%. O sea que hay 70% de mujeres fieles. Oye, Doggy, diría el Garbanzo, ah, nomás son 18. Oye, pues... Número 6. Engañamos con una persona parecida a nuestras parejas. Algo así le ocurrió a Sean Penn con Charles Theron. La engañó con su doble, y es que a diferencia de lo que podamos pensar, 80% de los hombres aseguran haber engañado a su mujer con otra en el mismo color de cabello, incluso con un cuerpo parecido. Ah, ya de hecho, cuando más es de que se llamen diferente, es el único pedo. Cámbiense el nombre, mujeres. Erasno, escucha, no es el momento. Número 7. Ser infiel puede estar relacionado con una cuestión genética. ¡Ah! Y es que se ha demostrado que la promiscuidad y la infidelidad están íntimamente relacionadas con el genotipo DRD4-BNTR, que quiere decir que si el Garbanzo es infiel, su hijo también será infiel o su hija también será infiel. Oh. ¡Ah, con razón! Con razón, yo tenía un suegro, Choco, que andaba poniéndole el cuerno a su esposa. Yo bien contento, decía, ¿qué onda, suegro? Y decía, ¿qué ando con una nalguita? No sabiendo que después me enteré que su hija me engañaba a mí. Dije, ah, pero no era culpa de ella. Hasta aquí todo esto. A juzgar a otro lado. Aquí no juzgamos. Ya volvemos con más de Erasmo y la Chocolata. ¿Con qué regresamos? Vamos a regresar, Choco, con los gatos famosos. Ahora es el día del gato. Si un gato se muere, Choco, puedes ir gato madre. No, gato muere. No, ok, volvemos. Con los gatos famosos, escriban cuál es su gato famoso. Mujeres, no escriban el nombre de sus esposos, no se vale. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolate, el podcast de Hecho Machito todas las tardes. Piensa que soy digno de confianza. No, ¿cómo dice? No, ¿cómo dice? Ya no me mires más así, tengo pilas de gato. Pilas de gato, canta Luis Miguel. Oigan, hoy es el Día de los Gatos, saludos a todas las personas que tienen gatos. Dicen que los gatos son de mala suerte, sin embargo, en Inglaterra, pues no lo ven así. Y bueno, hay creencia. Los gatos son de buena suerte, por ejemplo, en Japón. Y lo han visto en restaurantes asiáticos, que hay un gato de porcelana. Le hace la manita. Sí. Bueno, dicen que eso trae buena suerte. Los mitos. ¿Han escuchado de las 7 vidas de los gatos? Ah, sí. Entonces dicen 7, otros 9. ¿Qué está pasando? Oye, Choco, la creencia de que los gatos tienen 7 vidas. Tienen su origen en significado que las distintas culturas le han dado a los números y a los animales, pero a pesar de que los gatos son animales muy ágiles y curiosos, solo tienen una vida, no sean gachos, como cualquier otro animal, así que no vayan a matar a los gatos. Yo de niño sí maté un gato, Choco. ¿Por qué? No. Sí, es que yo lo tenía así, lo oía yo. Dije, yo le voy a sacar el motorcito para ponérselo un carrito que tenía. Y no tenía motor. ¿Mataste un gato? Sí, y era un gato negro, entonces me ha seguido de la mala suerte. Mira dónde estoy, contigo. Uy. Oye, ¿será mejor mascota? Vete de aquí. No, pero... mala, güey. ¿Qué, garbanzo? ¿Será mejor mascota un perro o un gato? ¿No está en tus encuestas chidas, Erasno, esa pregunta? No, no está ahí, pero sí tengo una encuesta que dice... una mascota se ha vuelto como... ¿Lo ves como parte de la familia? ¡Ah, esa es la pregunta. Bueno! Oye, pero los gatos son arrogantes, solitarios... ¿Qué hacen los gatos? No tienen una expresión... O sea, los gatos... Yo no sé... Es más, son hasta malos, ¿no? Bueno, sí, para la gente que sí tiene asma... Se dice que los gatos son, pues, no muy... saludables, ¿verdad? Aquí tenemos música. Tenemos unas rolas en Spotify. Hay una lista, Choco, un playlist de... hoy, de puras canciones de gatos. Este lugar eres la mejor compañía. Le cantan al gato. Me alcanzará. Esta es la de la novela que vi a Luis, Gato Salvaje. El gato volador. ¡Y ahí, cabrón! ¡Gato volador! ¡Qué buena canción es! ¿Qué no tenía una Rocío Dúrcal? Aquí está la de Rocío Dúrcal. Cuando vuela gata bajo la lluvia. No nuestro solo fue. Esta me gusta, la de Roberto Carlos. Algo nuevo. El gato que está triste. Y azul. Rosas decían que eras mía. Con esta trapeas. Y un gato me hacía. ¿A qué le dices? Ah, eras no, ni moque a ti, Choco. Yo, güey, que va a andar trapeando. ¿A qué le dijiste, güey? Díselo. La neta te dije a ti, Choco, pero pues ya me. No, yo no trapeo, garbanzo. Sí, yo sí trabajo para que alguien más trapee, ¿verdad? Ah, oye, ¿tu mamá trapea? ¿Sabes que no? Qué sucia la señora. Mi papá. Mi papá se trapea. ¿Ya ves de dónde viene, Choco? El papá es mandilón, el señor, el papá del garbanzo. No, se reparten el trabajo del hogar. Bueno, pues ahí está, señores. Oye, vamos con las caricaturas. Choco, hay muchos animalitos como... ¿Se acuerdan de Don Gato y su pandilla? Sí. Como no hay más preguntas, lo pondremos a votación. Quería saber de dónde sacó Benito el dinero para ir a Hawái. Yo no tengo dinero. Oyeron, no tiene dinero, de modo que votaré... ¿Cómo de que no tienes dinero? No se necesita, se manda una tapa de una caja a un concurso y si uno gana se saca un viaje a Hawái. El Tata era el de chido, ¿no? Sí, y también Choco, la de el gato Garfield. Para la fiesta. Oye, Garfield representa al gato, ¿no? El flojo que está ahí. Hubo una moda que ponías botones de Garfield, Choco, en tu ropa, en Ecatepec. Así tus botones en los pantalones. Está bien, perro, eran como... O sea, tenía una moda en Ecatepec donde se ponían botones de Garfield. Choco, mi fan, mis gatos favoritos, pero me gustan porque no parecen gatos, pero son los felinos cósmicos, Thundercats. La mejor caricatura de la historia, señor. Los felinos cósmicos. Thunder, Thunder, Thundercats, Thundercats. ¿Ese quién es? El gato Félix. Ah. Suena como mago ese, güey, ¿no? Sí, suena como mago. Y no, de, no, era mago. ¿Quién es? ¿Hello Kitty también? Hello Kitty. K-I-T-T-Y, K-I-T-T-Y. Everybody say hello Kitty. Who loves flowers in the sun? Yo escuché con el genio Lucas que ese está maldito, el Hello Kitty es del diablo. Hello, hello, ah, sí, la boca la tienen. Sí. De, bueno, Tom y Jerry, que acaba de salir la película de Tom y Jerry. ¿Tú ya la viste, Garbanzo? Sí, está muy buena, Choco. ¿Toda o nomás? Toda, el... Choco. Está bien buena esa película, pero el Nacho Libre está en chafa, dice. Ay, ay, ay. Pares tú, los peleadores del Canelo. Van a pelear con él, son bien buenos, pero si no, bien malos. Bueno, ¿qué otra de gatos? El gato Silvestre, Silvestre. Oye, ¿quién salió primero, Tom y Jerry o Silvestre y el Piolín? Buena pregunta. Yo creo que le voy más a Tom y Jerry, brody. Esto es una copia del otro. O sea, lo mismo quiere Silvestre matar a Piolín. ¿Es esto en la caricatura igual que Tom y Jerry? El pajarito siempre anda buscando la condición a Silvestre. Igual que también aquella, ¿no, güey? La de el meme. Oh, el correcaminos contra el coyote. Así, ahí andan. Oye, ese es mi favorito, el gato con botas, seductor. Ese es el que salió con Shrek, ¿no? Sí, Antonio Choco. Banderas hacía la voz. No, cae. Hello, ladies. Bueno, pues ahí están. Saludos a todos los que tienen gatos. La pregunta es, ¿ustedes odian a los gatos? Yeah. Yo no los odio, pero no me caen bien. Yo sí los odio, güey. Son traicioneros. Volvemos, señores, y a los chinos le dicen Yellowman. Feliz día de su comida. Oh. Ay, ay, ay, gatito. Bueno, ya regresamos con la parodia del ranchero chido que llevó a Barney a su fiesta. Sí, llevó a Barney. Terminando eso, viene AMLO. ¡Ya regresamos! Es el podcast que estás escuchando, el show de Erano y Chocolate, el podcast de Hecho Machito todas las tardes. ¿Cómo que no me pateaste el burrito? El ranchero chido ya llegó, el ranchero chido. ¡Coño! ¡Ay, amiguito! El ranchero chido ya está aquí, el ranchero chido. ¡Caño, señor! Desde su rancho viene al show. Con aventuras de a montón, el ranchero chido. ¡Ya llegó! ¡Eso! Ahora pues, gente sesentona, pachorruda, cuachalota. Esa gente pachorruda, cuachalota, que ahorita nomás está esperando el cheque del gobierno. ¿Qué más, ranchero chido? Pues entonces, ¿qué? Ahorita ya saben que ahí en el pollito Incontax le están haciendo los Incontaxes. Ahorita se lo están haciendo ahí los Incontaxes. Lo traen en salsa, ranchero, ¿eh? Ranchero chido, pero... Que la gente que no tiene papeles no puede hacer los impuestos. Usted, ranchero chido, está promocionando el pollito Income Tax y puras tranzas hacen ahí. Usted dice en el comercial, abriendo la puerta le están entregando su dinero de los taxes. ¿Qué es eso? Allí, aunque no estemos en tiempo de taxes, ahí te dan dinero de regreso. Hoy no, y ahí te dan, pongan el comercial porque no te has enojado. Pusiste el comercial ya hasta el último. ¡Qué raro! Es, veis, pues me están patrocinando a mí, dijo, si van a ir ahí al show de Erasmo y la Chocolata, ya los voy a poner pues ahí. El comercial para que luego pues ahí me paguen un dinerito. Porque ahorita pues no ha llegado pues nada de este baile. Se está haciendo sesentón pues, está se poniendo pachorrudo. ¿Quieres hacer tus impuestos? ¿Y quieres que el gobierno te regrese mucho dinero? Para eso está el pollito Income Tax. ¡Qué bonito comercial quedó ese! 25 y 32. El pollito Income Tax te regresa el dinero en cuanto abres la puerta. ¡Sí! Tu reembolso en minutos. Solamente con... Cuando vieron mi reembolso, mi suegra no dijo ni pío. Solamente con... Aquí aquí un testimonio de un cliente satisfecho. Yo soy el ranchero chido, ustedes me han escuchado pues ya en el show de Erasmo de la Chocolata y yo sinceramente les recomiendo a toda la gente pues que venga al Pollito Income Tax porque miren, aquí me regresaron el dinero de volada y es que ni siquiera tenía reembolso, ellos me reembolsaron. Por eso los invitamos, porque es un negocio hecho por los dueños. Gracias, Pollito Income Tax. ¿Qué esperas? Ven al Pollito Income Tax. ¡Qué chulada! Chido. Y ni siquiera le iban a regresar reembolso y le dieron. Es que pues hay gente profesional pues ahí en los pollitos. Oye, pero eso no está bien. Pollito. Que le caigan con patada al hígado, a ver qué les dice. Garbanzo, ya fuiste ahí. La neta. ¿Fuiste o no fuiste? No he ido. Entonces, ¿para qué estás pues ahí pues espantando a la gente? Deja estar espantando pues toda la gente pues tú. Si ahorita los tengo pues como cuando el coyote llega al gallinero, le echa el vaho a las gallinas. Ahí los tengo pues como les eché el vaho ahorita para que vayan. Acuérdense que lleven su seguro aunque esté chueco. Ahí se lo arreglamos. Y si el seguro es bueno, nosotros lo agarramos para vender la información a otro lado. Cálmese, Google. ¿Cómo que nosotros le arreglamos el seguro? Nosotros le arreglamos el seguro. Oiga, ranchero chido, que el fin de semana tuvo a Barney en un party. No. Llevamos pues a Barney. Nomás que ya me di cuenta pues que no era Barney el de la televisión, era pues un Barney. Era otro Barney que se pone pues así en algo arriba. Yo pensé que sí existía pues el dinosaurio de veras. Dije, ¿cuánto me cobran por traer el dinosaurio morado, el que sale en la televisión? Me dijeron, pues mira, usted está hablando de Barney. Dije, es mero, porque pues un chiquillo mío le gusta Barney. ¿Barney? Dije, pues quiero pues el dinosaurio morado. Yo pensé que iba a llegar el dinosaurio y hasta le tenía ya pues ahí maíz. Le tenía unas ramas ahí para darle tragar. Dije, rato que le dé ganas de comer al dinosaurio. No, no se pasa. Y que me dice, no llegó un muchacho. Me dijo, ¿dónde me pongo? ¿Cómo que dónde te pones? ¿Quién eres tú? ¿Qué eres el de los? Eres el de los. Porque trajiste pues palpar y pues uno que hace nachos. Hace nachos y hot dogs. Dije, oh, van a ir acá los nachos y los hot dogs, ahí te pones. Dijo, no. Ya ven, y me dijo así despacito. Es que ahí tenía pues a la chiquilitinera, a todos los niños ahí. Hey. Así me dijo. Vengo con Barney. Y uno, pues, que es de rancho, ¿qué? ¿Vienes con Barney? Todos, ¡ya llegó Barney! Empezaron a gritar de todos los niños. ¡Ya llegó Barney! Dije, lo va a traer, yo creo, pues, porque uno cuando mueve los caballos, pues, los animales, lo trae uno en una traila. Dije, ¿de seguro trae el dinosaurio ahí en una traila? Le dije, oye, ahí le tengo maíz, pues, y le tengo rastrojo y un algo de paja para si quiere comer. ¿Qué carajo es el rastrojo, ranchero chido? ¿Qué es eso? Es, pues, el maíz seco, tú, garbanzo. ¿Tú qué sabes, pues, de esto? Si tú vives aquí en la tierra donde está todo encementado. Oh. Y luego me dijo, mire, ¿dónde me puedo cambiar? Dije, mire, ¿por qué usted no se cambia en su casa, pues? ¿Para qué tiene que venirse a cambiar aquí? Dijo, no, es que traigo, pues, el traje. Pues a mí me vale, puedes venir a mí de shorts aquí, si traes traje o no traes traje, de tacuchi como vengas. Dijo, no, es que yo, Barney, tengo la maleta de Barney. ¡Ah! A ver, ¿cómo? A ver, ¿sabes? Me fue la camioneta. Fraude. ¿Por qué fraude? Él era Barney, no existía ni un dinosaurio. No, ranchero, pues es ahí que fue sí. Cuando agarré la botella. Dije, no puedo creer que no exista un dinosaurio morado. Y me cobró bien harto. ¿Cuánto le cobró? Como $60 por 3 horas. No sea tacaño. ¡Qué bar! Como $60 por 3 horas. Dije, con razón me cobró tan barato. Ni que fuera medio mal. Ah, ahí estoy pues, dije, pues ni modo. Que me puedes a tomar un mezcalito que me trajeron allá de Oaxaca. Un amigo con el que ando trabajando ahí de Oaxaca. Ahí le decimos, pues, es amigo de nosotros, le decimos el Oaxaca, buenazo para trabajar ese. El Oaxaca. Que me aviento el mezcal y que me pongo bien pedo. Wow. Sí, estaba cantando ahí las canciones, yo nomás lo oí que cantaba. I love you, you love me. Ay, somos una familia feliz. Feliz cumpleaños al hijo del ranchero chido. Quiero que Barney me baile. Y yo que me enojo y que le digo, quita esa. A ver, ponte una de los dos carnales. Y se enojó mi vieja conmigo porque quité pues a Barney para poner a los dos carnales. Y andaba yo bien enojado el que le digo a era. Ahorita me traes bien enojado. Quiero que cantes una de los dos carnales. Le dije a Barney. ¿Cómo va a cantar una de los dos carnales, Barney? Es que yo estaba pues enojado, pues tú, Doge. Me engañaron que traían, que traían allá a Barney. Pero es que usted se está preocupando nada más por usted, ranchero chido. Era para los niños, la inocencia de las criaturas. Y que le digo, ahora me vas a cantar una de los dos carnales, tú, Barney. Y se me arrimaba y decía, no puedo cantar eso. Traigo pues el uniforme. Y ahí lo puse a cantar. Ahí traigo una grabación, miren. Ahí traigo una grabación. Hay pocas amistades, las más sinceras las llevo en la lista. Oh, pocos amigos los que me ayudaron y eso no se olvida. Los que se pasaron ahora vienen solos, es hipocresía. No quieren lo que tengo, quieren no lo tengan y eso es pura envidia. Ay, andaba bien pedo con canciones de dos carnales cantadas por Barney. No, ranchero chido, no se pase. Me gustó la donde dijo que el chavo le tenía envidia a Kiko. No, es al revés, Kiko le tenía envidia al chavo. O sea, uno de esos se tenían envidia. Y esa, a ver, adelante, ahí donde le decía que le tenía envidia. Esa es la parte que me gusta porque yo pues vengo de Michoacán y a mí me tienen envidia pues todos porque soy de Michoacán. Y dice que no es peligroso por su persona. No está ahí, pues anda, dice la de Kiko. Ahí está, ahí está. Yo soy hijo mío y no lo ocupo ni pa' carcajadas. Acuérdese que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada. Que todo en el party. Y después se enojó mi vieja. Le dije, ¿para qué te enojas? Si a mí me engañó ese güey del Barney. Ni siquiera era de veras. Yo sé que era pues el... Era el dinosaurio morado. Le dije, mejor ponte esa canción de los originales de San Juan. Esa que remanga bonito. Y la pusieron. ¡Ando bien encabrado! ¡No! ¡La culpa la tiene Barney! La culpa la tenía Barney, que andaba enojado. Tiene mucho parecido. Te aseguro no le pagó, ¿verdad, Barney? Los $30 por 3 horas. Eran 60. Este me dijo que le diera de depósito 100, que cuando ya se fuera de la fiesta me regresaba a los otros. Oiga, y se fue y el depósito dijo, es que el otro va a agarrar de propina. Porque Barney nunca había cantado corridos, dijo. Oiga, y es verdad, ¿y por qué le echó a los niños a que lo patearan, pobrecito Barney? O sea, pues al último dije, ese no es Barney, le quité la cabeza, los niños se le dieron una patada. Ya me voy porque ahorita ando bien enojado. ¿Qué onda, primo? Primo, aquí Erasmo. Oigan, les voy a hablar de navajas de rasurar. Sí, nosotros tenemos navajas de rasurar, pero están muy caras o de repente te dejan ahí todo irritado y por tiempo limitado. Harris ofrece un starter set más un gel de ducha gratis por solo $3. Óiganlo bien, vayan a harris.com/Erasmo para que agarren mi especial por tiempo limitado. Harris ofrece afeitadas al ras y cómoda con un precio justo, solamente $2 por cartucho. Ya la usé y les digo algo, nada de irritado, buenas navajas, pura calidad, vienen de Alemania. Ellos creen tanto en la calidad de sus productos que lo respaldan con una garantía de reembolso de 100% en harris.com. Así que garantía de reembolso del 100%, así que oferta limitada. Vayan a harris.com/Erasmo. Erasmo y la Chocolata son la onda. Le subo todo el volumen a la troca cuando escucho las parodias. El Erasmo y la Choco de las tardes, lo más chido. El Garbanzo por un lado se hace güey junto con el compa Diablito. ¿Qué tal, mi gente? Los saluda su compa Ariel Favela y bueno, estás escuchando el show de Erasmo y la Chocolata. Oye, Choco, saludos a toda la banda de Texas y noticias de última hora. Y ron, y ron, ron, y ron, ron, ron, ron, no se raja mi truquita. Voy rumbo a Houston a ver una nalguita. Bueno, saludos a Houston. ¿Buenas noticias o malas noticias? Oigan lo que dice el gobernador de Texas, van a abrir todo al 100% en Texas, ¿ok? Y también dicen que creo Missouri... ¿no? Vamos a escuchar, o Mississippi. Ahorita vamos a informarles. Esto es lo que dice el gobernador de Texas. Today, así que hoy estoy emitiendo una nueva orden ejecutiva que rescinde, que elimina la mayoría de las otras órdenes ejecutivas previas. A partir del próximo miércoles, cualquier negocio de cualquier tipo tendrá permitido abrir al 100%. Cualquier negocio de cualquier tipo el próximo miércoles, que es el 10 de marzo, es una orden ejecutiva del gobernador de Texas, dice, vámonos, abrir todo. That includes any type of entity. Eso incluye in Texas. Cualquier also, tipo de entidad en Texas. The statewide mask mandate. Y también estoy eliminando el mandato estatal del uso de la máscara. Muy bien, él dice, no importa si traen máscara o no en Texas. Now, despite these changes, ahora, remember this. A pesar de estos cambios, recuerden esto. Removing state mandates eliminar does not end personal responsibility. Los mandatos estatales, las órdenes estatales, no eliminan la responsabilidad ejecutiva. Pues ahí está. De hecho, la chica ahí le tradujo mal. Porque dice él que el que él quite que no debes de usar mascarilla y que todo está abierto no quiere decir que se van a eliminar las responsabilidades personales. O sea, tú tienes la responsabilidad de usar mascarilla o no. Yo, con todo respeto a la gente de Texas, póngase la mascarilla, hombre. Ya casi van a estar todos vacunados porque esto es como la granja cuando decían que se iban a matar al que murió no sé quién y se fueron matando todos los animales. Digo, aquí, si le afecta un estado, nos afecta a todos, porque gente viaja y ahí andan, entonces sería bueno. Pero bueno, la gente puede hacer lo que quiera, esa es la noticia, para mí es algo que, oye, voy a abrir, pueden hacer lo que quieran, pero lávense sus manos, usen las mascarillas, sería bueno, pero el gobernador dice, do whatever you want. Pero a la gente le viene guango, Choco. A mí me acaban de ver sin mascarilla. Digo, yo traía mi mascarilla y vi a alguien sin mascarilla en la montaña y me dijo, quítate la máscara, aquí arriba está limpio el aire. Y le dije, oiga, señora, ¿ya le dio COVID? Le dice, no, eso explica su ignorancia. Y me fui. Por favor. Sí. No, pues bueno, es que hay gente que no ha pasado todavía por eso. Exactamente. Y yo creo que esa es la diferencia entre unos y otros. Sí. Oye, pero ¿cuántas historias de yo no creía hasta que me dio, yo no creía hasta que mi mamá, yo no... ¿Cuántas? Pero bien, hagan lo que ustedes vean que sea prudente, esa es la palabra. Hablo más. It is now time to open Texas 100%. 100% habló. Esto es lo mismo, pero en inglés, para los que no hablan español. Everybody who wants to work, todos should have that opportunity. Que trabajan tiene esa oportunidad. Every business that wants to be open, ¿a quién eres de la chocolata? Lo estamos invitando. Eso dijo el gobernador Choco. A ver, ¿qué dijo? Eras de la Chocolata llega a Texas, a Dallas. Gracias por estar con nosotros en La Grande 107.5. Everybody who wants to work, el show más chido de las tardes está llegando con nosotros para todos y todas. No importa las personas. Ah, no, ya no está hablando. Oye, güey, pero yo pensé que estaba escuchando la tele. ¿Sí o no, Doggy? Le haces igualito. Nada que ver, no parece nada, güey. No, sí parece un poquito. Estoy las gracias a todos y a todas por estar presentes en este programa de Rando de la Chocolata. Todos los tejanos y tejanas ahora pueden ser libres, pueden estar caminando como el niño, como la niña, por todo el país, por todos los lados, los senderos, las albercas, por las montañas. Ahora pueden ser libres, no como la gente de Estados Unidos, de California, que están encerrados por el gobernador de la paja, la Peggy. Bueno, tenemos 10 puntos. Vamos a hacerlo rápido, Garbanzo. Íbamos a hablar de Obrador, pero pues no hablaron nada, ¿no? No hagan enojar al enmascarado. No, ya dijo que se arreglaron, Choco. ¿En qué se arreglaron? Lo que le puedo decir al pueblo de México es de que hubo aceptación de nuestra propuesta, la necesidad de contar con las vacunas. Recuerden que también Estados Unidos tiene un plan nacional de vacunación. Se va a dialogar sobre este tema, los equipos. No puedo decir que se logró ya el acuerdo. ¿Este es un chiste? O sea, todo parecía que no se logró el acuerdo. Así, tal cual, Choco. Te digo, Choco, por eso... No, mejor lo de Texas, a ver qué pasó, Brody. Ok, Choco, bueno, prácticamente el estado entra después de la fecha del 10 de marzo, 100% operativo todo. O sea, restaurantes. Los texanos ya van a abrir el día 10. Así es. Entonces, bueno, pero hay cositas que todavía no abrieron al 100%, ¿no? Por ejemplo, las visitas en las cárceles, Choco, es mínimo. Entonces, es que van a ir a las cárceles y les van a revisar. Otra cosa, Choco, también es las reglas para los asilos y los hospitales. A ver, ¿en las cárceles qué? En las cárceles, Choco, no podían entrar. No, lo que pasa es que es federal. Y la orden es estatal y esta es federal. Aeropuertos, cárceles, todos lados tienen que traer el cubrebocas. Así es. Ahora también en las escuelas, aunque dijo el gobernador que las escuelas ya al 100%, no necesariamente van a estar trabajando bajo protocolos mínimos que habían sido impuestos por el estado. Las iglesias sí, al 100%. Había gente que no usaba mascarilla, Choco, en otro de los puntos, donde si no usabas te daban una multa o te castigaban. Ya no va a haber castigo. Ya, eso ya queda al olvido. Si tú tienes un restaurante y tú no estás de acuerdo con esto, tú tienes el derecho de decir a los clientes, ¿saben qué? Sí, dijo aquel güey que ya está, pero pues aquí para entrar. O sea, los restaurantes es, el gobernador dijo, pero este es un lugar donde yo le puedo negar el servicio a quien yo quiera, que es una regla. Así que aquí usen mascarilla. Así okay. Es. Ahora, esto es lo que dice el gobierno. ¿Qué más dice de esas 10? En otra, en la número 3, dice que también hay establecimientos que dicen, bueno, pues si usted tiene restricciones, acuérdense que hay gobernadores locales en cada comunidad. Si el gobernador de la ciudad de Fulanita dice que ahí no, pues ahí no se tiene que respetar. Sí, es que hay condados donde ahí está más fuerte, ¿no? Hay condados donde es más fuerte y también ahí hay excepciones. Así es. Otra cosa, Choco. Cuando iban a los hospitales era muy, muy, o sea, se exigía rápidamente cubrebocas. Ahora, si no hay muchas hospitalizaciones, no hay mucha gente internada en el hospital, ¿qué crees? Ya pueden entrar como Pedro por su casa. No hay restricciones a la gente que quiere ir a los hospitales. Ya ves que había falta de citas y todo ese rollo. Así de que, bueno, esas son prácticamente las 10, Choco, de volada, todo de volada rapidito. Ahí está. Excepto las personas que no quieran. Y como dijo el Doggy, pónganse la máscara. O sea, ¿para qué le van a jugar al vivo? No, mi punto de vista, si no... No, digo, sí, ¿no? Porque hay gente que se lo toma muy... Aquí hay gente que se enoja porque abren todo y dicen, ¿por qué? Están arriesgando. Pues entonces... Son los 10 puntos. Está, Choco. Rápido, cubiertos. Y hoy que le dijiste, Choco, lee estos puntos. Y le valió, se lo pasó por... Bueno, platicado, a ver, ¿qué más tenemos acá? During my visits, I got to know Mexico a little bit and its people, and paid my respects to the Virgin of Guadalupe. As a matter of fact, I still have my rosary beads that my son was wearing when he passed. This is Biden. Biden habló con Donald Trump, con el señor Andrés Manuel, el presidente de México, y le dijo que es un honor haber visitado México en alguna ocasión, haber caminado por las calles empedradas y además haber visitado la Virgen de Guadalupe, que por cierto él tenía un rosario que pertenecía a su hijo que había muerto. Y bueno, lo que dijo AMLO a mí me dejó, uy, no sé. ¿Ustedes creen que lo que dijo Obrador es verdad? ¿Que hay dos símbolos en México que nosotros adoramos? Ay, bueno, ya. Puso al mismo nivel a la Virgen de Guadalupe junto con Benito Juárez. A ver, Erasmo, ¿qué dices al respecto? No te pases. No, ¿cómo crees? A ver, mi cabecita de algodón casi nunca se equivoca, ahora sí se equivocó por poquito. ¿Por qué? Porque sí, la Virgen es un símbolo muy adorado en México y el que sigue es Lázaro Cárdenas, nacido en Jiquilpan, Michoacán. No, estás peor. A ver, vamos a escuchar lo que dijo AMLO. Presidente Biden, inicio agradeciendo... Digo, presidente del Valle. Sí, del Valle. Presidente Biden, inicio agradeciéndole la confesión sobre su devoción por la Virgen de Guadalupe. Los mexicanos respetamos, admiramos dos símbolos. Son precisamente la Virgen de Guadalupe y Benito Juárez García. Pon una foto, Luis, donde esté Benito Juárez a un lado de la Virgen, lo posteas y pones, ¿tú estás de acuerdo con que estos son los dos símbolos más venerados en México, según Obrador? Los mexicanos respetamos, admiramos dos símbolos. Respetamos y admiramos. ¿Estos son los símbolos más respetados y admirados en México? Es la pregunta. Yo no quiero decir que no, que sí. Es una pregunta. ¿Son estos los dos símbolos más admirados y respetados en México? Los mexicanos respetamos, admiramos dos símbolos. Son precisamente la Virgen de Guadalupe y Benito Juárez García. No, hombre. O sea, ahí está su presidente, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Tienes que ser muy obradorista para no decir, oye, la regó. O sea, nunca la riega, es el presidente perfecto para todos. Bueno, para muchos. Bueno, pero puede ser que para muchos Doggy sí sean los símbolos más respetados. Pero si no, hasta que lo dijo este cuate, Choco, antes, a ver quién había hablado de señor Benito, que bueno, tiene mucho no respeto. No lo conocían al Benito Juárez, o sea. Exactamente. Benito Juárez se aventó una bronca contra todos en su momento. Fue el que separó el gobierno de la iglesia. Eso es un logro muy grande. Muy grande. Oye, Choco, y también dijo que Estados Unidos estaba lejos de México, lejos, cerca del cielo y de Estados Unidos. Presidente liberal, el mejor presidente que hemos tenido en nuestra historia. Nos une la vecindad, 3.180 kilómetros de frontera. Pero no solo nos une la geografía, nos une la economía, el comercio, la cultura, la historia y la amistad. Decía un presidente, a Porfirio Díaz, decía, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Yo ahora puedo decir, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. No. Wow. Bueno, pues ahí coméntenos en las redes sociales, @ Erasno y la Chocolata. Benito Juárez y la Virgen de Guadalupe son lo más respetado en México. De los creadores de vamos a rifar un avión y no lo rifamos. Estás escuchando sí. El podcast más chido, Erasmo y la Chocolata Mundial. Este es el podcast más chido, este es mi Chocolata, este es el podcast más chido. Con chocolatazos y parodias todo el día. Y el maestro Doggy que te da consejos de la vida. Es el podcast que te trae lo que te has perdido en Erasmo y la Chocolata. El show más chido, este es el podcast más chido, es Erasmo y Chocolata. Es el podcast más chido, es Erasmo y Chocolata. Millones de descargas. ¡Bra! El show más chido. Con ustedes, el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Doggy. Señores y señoras. Muy bien, a ver, vamos por partes, ¿ok? Gracias por estar sintonizando un segmento muy diferente a lo que están acostumbrados a escuchar. Pero si a ustedes se les hace muy raro y fuera de lo común esto, esto no es nada. El maestro Doggy Tiempo Extra es otro rollo. Pero va a ser terminando esto y solamente es a través del canal de YouTube que se llama Erasno y la Chocolata. Este es el canal Erasno y la Chocolata en YouTube. Y también estamos en el podcast. No está por más decirlo, hay siempre gente nueva escuchando. Es el Spotify, en Apple, en TuneIn, en Google, también en iHeartRadio, en Pandora y en Amazon Music. Ahí está Erasno y la Chocolata. Nos está de más decir, somos otro rollo aparte, pero porque ustedes nos empujan todos los días a hacer esto y sabemos que ustedes hacen su trabajo bien en la construcción, sabemos que hacen bien su trabajo en la costura, limpiando casas, en el field, manejando troques de mayordomos, de ingenieros, dueños de negocios, de taqueros, de lo que sea. ¿Por qué nosotros no le vamos a echar ganas? Es una joda también, no crean que no. Vamos con las llamadas. ¡Bravo, maestro! ¡Péreme, bravo! ¡Qué bonitas palabras al sector que elabora! ¡Bravo, maestro! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Maestro! Muy bien. Vamos a contestar algunas preguntas y ahorita voy aquí con la llamada. Las llamadas que tengo acá, a ver. Tiene muchas llamadas, maestro. A ver, aquí tenemos... ¿Ya escucharon el chocolatazo? No, hombre, tiene más. Apenas viene lo bueno. ¿Dónde está esta pregunta? pregúntame. Maestro, ¿una mujer narcisista es una mujer tóxica? No, solo es una mujer narcisista. ¡Bravo, maestro! O sea, es que la verdad, yo siento que están poniendo palabras a lo menso. Y vuelvo a repetir, para los que me escuchan nuevamente, dejen de verse estúpidos en redes sociales diciendo, tengo una novia tóxica, ahí anda mi vieja tóxica. Porque ni siquiera saben lo que es tóxico, y si de verdad fuera tóxica no lo anduvieran diciendo. Es como si dijeran, ahí anda mi mujer que es una drogadicta, ahí anda mi mujer que es una asesina, ahí anda mi mujer que es mi viejo violador. Dejen de usar eso, lo te vi en TikTok. Ah, y aquí haciéndole de comer al tóxico. Ya saben, el tóxico. Empiezan a usar palabras muy estúpidamente. Entonces, ¿qué sucede? El día de mañana tu hijo o tu hija tiene un novio tóxico y creen que es cool. Creen que está bien, porque pues si mi tía... vi videos en el TikTok ahí de una señora que está cocinando y dice, aquí para el tóxico. Y pues no se ve tan mal. Entonces, tóxico no es tan malo. Y van a decir, Doggy, pero tú... Yo sí sé que no tienen esa manera de discernir entre lo que es y no es. Lo basan en palabras. Otra palabra usada últimamente. Dejen de usar tóxico, se los digo en serio. Ojalá y no les toque una mujer tóxica, porque esto de verdad... Es el infierno, muchachos. Es en serio, se los digo yo aquí. Y no lo tengo que vivir, lo he visto, lo he palpado. La otra palabra. Ahí traigo el ganado. Ahí anda mi ganado. Güey, ¿es qué saben ustedes de ganado? Ganado es a la mujer que tú te estás parchando. Eso es lo que es. O sea, si tienes dos mujeres con las que estás teniendo sexo, tienes un ganado de dos. O mujeres que andan con un brody o dos, o tres, o cuatro... Ese es su ganado de cuatro. Pero si son brodies que quieren con ustedes, o les comentan, wow, how beautiful, ay, qué bonita, eso no es un ganado. La palabra lo dice, literal, ganado. Ya es tuyo, ganado, no es tuyo. Por eso dice cuando tenían animales, ¿no? Ahí está mi ganado. Entonces, no es ganado. Son, imagínate, yo puedo decir, ay, cuánto ganado tengo. Imagínense. ¿Qué ganada? Ah, no, pero usted... Sí, de por sí. Usted sí tiene rancho. Sí, ya tengo dos, tres ranchos de los tres potrillos, así que... Pero, nada más les digo, para que no se vean tontos, no sean parte de esa bola de güeyes allá, ¿ok? Chele ganas, muchachos. Y muchachas también, porque tengo cada vez más mujeres me escriben y... Yo no sé, yo sé que al inicio fue difícil, me rayaban la madre, me mentaban la madre y ahorita... Ya. Perdón, maestro, yo es que no lo había escuchado bien. Al inicio me caías gordo. Pues sí, hay que escuchar. Y si no les caigo gordo, cámbienle. No sean mensos, de verdad. Vamos ahí con esta llamada. Bravo, maestro, bravo. Y ahorita les voy a explicar la diferencia entre narcisista y tóxico. Al de ayer, adelante. ¿De ayer? Sí, hola, ¿cómo está? Bien, brody, gracias por darnos el tiempo, adelante. No, gracias. Pues como le había comentado a Edwin al principio de la llamada, mi pregunta era de que yo tengo una relación de tres años más o menos, y en la relación siempre he querido tener razón en todo. O sea, siempre es como motivo de discusión con mi novia porque, por ejemplo, le gustan las películas de miedo, a mí me gustan de humor blanco, se podría decir, las películas de humor. Entonces yo siempre quiero convencer a ella que las películas de miedo, que son mal. Algunas veces ella lo acepta, pero no sé si eso en mí está mal. No sé si es parte de ser como narcisista o como qué sería eso. A ver, pregúntale al garbanzo qué opino yo de las películas de terror. ¿Qué le gustan? ¿Qué opina? Que son un chiste, que son para irse a reír, son de comedia. Para mí las películas de terror es lo peor que hay en cine. Es más, las películas de terror deberían de ser películas de comedia. Si ya sabes que el güey te va, o sea, la idea es que te van a asustar, ¿no? Y van a decir, pero la idea de la comedia es que te van a hacer reír. Pues sí logran hacerlo, pero creo que el susto y el miedo está basado en la sorpresa. Pero tú ya no sabes que ya no hay sorpresa. Porque ya sabes, claro, a lo que va, ¿no? Claro, para mí, igual yo estoy contigo. Y yo he tenido parejas, pero te voy a decir algo, brody. No me gusta, pero yo me aviento una película con ellas. ¿Cuánto dura una película de terror? Una hora, hora y media. Máximo dos, por decir. No pasa nada, acompáñala a ver su película. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, aquí es donde estamos en la relación donde es el toma y daca, ¿no? Claro, claro. Entonces, si a ella le gustas, te quiere, brody, al de ayer, y dice, mi amor, quiero una película de terror, y tú te pones, nah, esa madre no sirve, no quiero ver. En lugar de decir, a ver, ¿Te incomoda mucho si no veo la película contigo? Y si ella dice no, entonces no la ves. Pero si te dice, me gustaría que la vieras conmigo, entonces claro que te acompaño. Mientras está viendo la película, tú ahí estás con la mano, ya sabes dónde. Y... bueno, no. Bueno, eso a veces lo he hecho, pero a veces yo siento que ella se siente un poco ofendida porque como que no acepta que a mí no me gusta, porque siempre a veces digo, bueno, tú puedes mirar lo que tú quieras y yo veo lo que yo quiero, o sea, vivimos juntos. Pero, o sea, a mí no me molesta que ella pueda ver lo que ella quiera, pero como que a ella le molesta un poco, o sea, que yo no la acompañe a ver ciertas cosas. Por eso te digo, viven juntos, son pareja. ¿Qué edad tienes tú? ¿Qué edad tiene ella? Ambos tenemos 20. No, maestro, no. Maestro, no aviente su pluma ni su libreta, por favor. Aldair, parece que... ¿Qué haces, muchacho, tú ya juntado a los 20? ¿Cuál era la prisa? Imagínese. Ya me imaginé. Muy bien. Bueno, pero ¿qué consejo me daría entonces? O sea, ¿qué debería de hacer? Bueno. Yo tengo una buena relación con ella. Simplemente es eso en lo que chocamos. O sea, siempre quiero tener la razón en todos. Sí, pero es una manera de... Eso va creciendo. El asunto aquí es que, bueno, a pesar de que eres muy joven y todo, estás viendo la manera de mejorar tu relación. Yo te lo digo, no la conozco, no creo que sea narcisista, pero sí creo que deberías... ¿No ve todos los días una película de terror o sí? No, claro. Y es que no solo es en las películas, es como mayormente en cualquier creencia, ¿no? Como a veces, una vez usted dijo, o sea, no hay nada de malo en señalar lo que está mal. Yo tiendo a hacer un poco eso, me gusta usar mucho algo lógico, ¿no? Pero pues no todos tenemos la misma psicología. Claro. ¿Desde cuándo empezaste a ser así? ¿Hasta que se juntaron o ya eras así antes? De hecho yo siempre he sido así con todos y siempre fue así, o sea, pues, no... Entonces tú le vas a decir, mira mi amor, o sea... No, esto yo no soy así desde ahorita. Pero ahorita regreso rápido, permíteme. ¡Bravo, maestro! Ahorita regreso rápido, permíteme. ¡Bravo! Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolate, el podcast de El Chocachito todas las tardes. Bien, estamos de regreso. Aldair, 20 años, su mujer 20. ¡Hip, hip! ¡Dale! Dice que se juntó con ella y de repente, pues sí, el Brody es mucho de dar su opinión y de decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto y esto. Y crea un poco de fricción en la relación. Pero, sin embargo, para mí, creo que es algo nutritivo cuando lo sabes hacer. Dice el dicho al de ayer que no importa cómo lo digas, no importa lo que digas, sino cómo lo dices. Entonces puedes decirle tú, mi amor, la verdad, tú sabes que no me gustan las películas de terror, te voy a acompañar a esto. Eso ya quedamos, pero... Otras cosas, cada vez que tú digas algo y ella de repente empieza a ver como que ya le choca, ¿quiere decir esto de que ella antes de juntarse no lo vio? Porque también la calentura te ciega. Perfectamente, de hecho, sí. Sí, el enamoramiento te ciega. O sea, tú puedes ver una mujer y estás bien horny y le puedes decir que está hermosa, que la quieres y todo. Y ya una vez que terminas dices tú, ahí nos vemos. No, oye, pero no me dijiste que está hermosa, que me... No, y funcionan las relaciones. Ella nunca vio eso, que tú eres así. Ahora es decirle, pues aquí es donde viene la prueba de fuego, si lo que sienten es de verdad. Sí, sí. De hecho, también tenía otra pregunta. Por ejemplo, a mí me gusta ser un poco exigente con mi tiempo y de vez en cuando siempre chocamos en ese aspecto. Pues, o sea, a veces la tengo que esperar o cosas así. Entonces, ¿debería ser un poco más flexible o debería tomarme en serio lo de mi tiempo y lo del tiempo de ella? Bueno, vamos a ver, podemos ser flexibles con nuestra pareja si vamos a ir al parque y le dices tú a las 3, pero es el parque, claro. Si llega 5 o 10 minutos tarde no pasa nada, pero si vas a ir a misa, vas a ir a un concierto, vas a ir al cine y ella se hace burra, pues entonces ahí... ¡Se burra! Ahí... Oye, si yo soy malo con mi tiempo y tengo una mujer, claro, y tengo una mujer que es exigente con el tiempo, yo estaría feliz porque tengo a alguien que me complementa esa parte. ¿Me entiendes? Hay personas que nos hacen... Hay personas que nos dan, nos agregan a nuestras personas. Y tú eres bueno con el tiempo, ella no. Decirle, mi amor, no lo tomes a mal. Al contrario, tómalo como que aquí nos complementamos. Yo soy más estricto en eso. si la mujer le vale lo que le estás diciendo, otra vez volvemos a lo mismo. Alguien que de verdad ama a alguien, estar a tiempo en algo ni siquiera es un sacrificio. O sea, algo que... Yo sé que no. Por lógico. Una pregunta, gran líder. Para usted, ¿cuál sería el tiempo correcto de esperar a una mujer que se esté arreglando? O sea, en minutos. O sea, ¿existe o no debería de existir? Es que no debería... A ver, Garbanzo, ¿qué no estamos ante el ser humano hecho que a la perfección, la mujer pura, madura y no sé qué, que te diga, oye, yo creo que como a las 5 pasas por mí, pero yo ya sé que me voy a tardar, pasa por mí a las 5:30. Ah, pero que hablen así derecho. Claro, a ver qué tiene. Ahora, ¿cuánto es el tiempo, maestro, que la debo de esperar? Ninguno. Pero ahora, si un día llegas tú por tu morra ahí, y de repente te esperas 20 minutos, a la fregada, me dijo mi maestro que no te tendría que esperar. Oye, güey, va una vez, aguántate. O sea, va una vez que te lo hace. Y puedes pasarlo y decir, no, pues nada, no pasa nada. Y luego vuelve a pasar, ahí es donde dices, oye, nada más avísame si crees que vas a pasar un poco tarde, nada más dime, oye, voy a pasar 20 minutos y así. Ok, pasa la tercera vez, oye, ¿te acuerdas que te había comentado? Nada más, no me gusta esperar, nada más dime, oye, ven por mí después y ya. Esa es la comunicación maldita que siempre se habla en las relaciones, que nunca hacen. Una mujer porque quieren, que, de... quieren quedar bien. Bueno, deja el aplauso. ¡Bravo, maestro! No se vale. No se terminaría. Me gustaría, o sea, bueno, ¿qué consejo le daría usted a esas mujeres? Por ejemplo, si están teniendo el mismo problema que yo, que sus maridos o novios les andan exigiendo en el tiempo. O sea, ¿qué consejo usted les daría a ellas? Hice un tema, todo un tema de esto, donde yo comentaba de que, pues... Se supone que son maduras y en la madurez debe de ir eso, el decir, ah, ¿sabes qué? Al de ayer pensaba que a las 3 estaba lista, o si ven que tienen una hora, pero cuando se están poniendo la máscara, ¿no? El maquillaje, no. Ah. O las, lo, todo eso que se ponen, pues deberían de decir, oye, la verdad, al de ayer dije que a las 5:30 ya son las 4:30 y no creo que la vaya a armar. Mejor dame hasta las... una media hora más y ya, por lo menos, ¿no? Así ya tú, por lo menos te metes ahí a cotorrear en el grupo de amigos. Todos los hombres deberíamos de tener un grupo de amigos para echar relajo, ¿eh? Y ya, brody. Pero es el de, ya estoy. Ya. Mendigo, ya duró 45 minutos. O sea, no, pero eso ya es un abuso, ¿no? Es una falta de respeto eso a sí, la pareja. Eso sí te diría el de ayer y que es una falta de respeto, es todo esto. Ah, ok, gracias. ¿Tienes hijos? Ah, no, pero estamos planeando. No, no. Maestro, dígale. Aguántame tantito. ¿Cuántos? No, lo queremos tener hasta los 25. O sea, tenemos... Ok. Estamos planeando, estamos Igual. ¿Cómo? No, digo, igual están muy jóvenes a los 25, pero... Sí, pues, sí, ambos sabemos que estamos jóvenes y ella quiere ser fotógrafa y yo quiero ser productor musical, o sea, y nos apoyamos en nuestras metas. Okay. O sea, tenemos una relación, bueno, no perfecta, claro, pero... Siempre tiendo yo a, como digo, a dar mi opinión y a veces... Pues es parte del crecimiento, brody. Yo te deseo mucha suerte, perdón, pero se me acabó el tiempo. Maestro. Te agradezco y suerte en su relación. ¡Bravo! Regreso, ¡bravo! Regreso. Viene el chocolatazo y regreso. El podcast de Erasmo y Chocolata. El más chido para escuchar, el podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Hip, hip! ¡Vale! No se vayan a perder el maestro Doggy. Tiempo extra. Me preguntaron, maestro, ¿una mujer narcisista es una mujer tóxica? Pues no, es solo una mujer narcisista. ¿Qué es el narcisismo? El trastorno de personalidad narcisista, o sea, uno o varios tipos de trastornos de la personalidad, es un trastorno mental en el cual la persona tiene un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. O sea... Empatía por los demás es, se cayó alguien, le vale madre. Diablito tiene hambre, y yo tengo un plato de comida, pues, yo voy a comer. Es estas de... que por cierto, estamos muy lejos. De repente, ese tipo de personas, es lo más chistoso de ese tipo de personas. No es tanto de que, pues, yo... Me deberían de dar de comer si alguien trae de comer, ¿no? Pero yo traigo de comer y cuando traigo de comer me vale quién comió y quién no. Este tipo de personas son, este tipo de mujeres, mejor dicho, las narcisistas son las que, pues, es ya empezó el mes de marzo, es el mes de la mujer porque deberían de darnos atención todos los días y el día 8 es el Día Internacional de la Mujer y el 14 de febrero merecemos y el día de Navidad a ver qué me da mi esposo, a ver qué me da mi novio y el día de la... Bueno, todo ellas quieren, pero el día que llegue el Día del Hombre o el Día del Padre, ni siquiera mueven un dedo. Narcisismo, o sea, empatía por los demás. Es un problema mental. Tiene un sentido desmesurado de su propia importancia. O sea, son las que... O sea, güey, es mi boda y los quiero todos aquí. Y el que no venga a mi boda será mi enemiga. Ay, no. Pero se casa una amiga de ella y dice, ay, no, qué hueva, no quiero ir. Y no va y la amiga se enoja y le dice, ¿por qué te enojas? Pero si a su boda no fueron, son sus enemigos. Pero si a la boda de ella falta alguien, son sus enemigos, pero si ella no va a una boda de alguien, no pasa nada. Es como que, ¿por qué se enojan? Ese tipo de mujeres son la que es una. La tóxica es otra, porque creo que la tóxica, por lo menos a veces, puede presentar más atención a alguna carencia. Pero la tóxica... Creo que después te la va a cobrar. Oh, lo guardan. O sea, esta sí da de comer, ¿no? Yo traigo de qué comer. Estos no traen y les dan. Ok, pero al mes. Pero yo un día te di de comer. Acuérdate que yo te maté el hambre. Acuérdate que yo. Entonces, hay mucha diferencia. Son muy parecidos. La empatía. Perdón, la narcisista con la tóxica. Muy parecidos, como dijo aquel, pero no es igual. Ahora sí vamos con esta llamada. Maestro, bravo. Gracias por enseñarnos, maestro. Voy a contestar más preguntas aquí. Oye, ¿viste que Alejandro Fernández le mandó el moño a la Choco? Oye, ¿con qué privilegios cuenta? Le mandó el moño. ¿Y se lo puso? ¿Y por qué el diablito estaba enojado por el moño? Porque ese quiere que le manden todo a él. ¿O está como aquel programador que se robaba las cosas que nos mandaban a nosotros? No, pero no. Si peor, maestro. Teníamos un programador de radio que nos mandaban regalos al show y él los tenía en su oficina. Bueno, este cuate usa el show de Erasmo para... Aquí estoy, pregúnteme. César, ¿cuál es tu pregunta, César? Maestro, buenas tardes. ¿Cómo está usted, maestro? Bien, Brody. Tengo poco tiempo, así que vámonos con la pregunta, Brody. Gracias por preguntar. Y maestro, tengo una pregunta. Yo tengo una novia, pero mi novia está en México. Y yo por lo regular, maestro, voy para allá cada año. Y el problema que tengo es que se enoja cuando... A ver. Espérame. ¿Cada año o qué? ¿Cada seis meses o cada qué? Cada seis meses o a veces cada año. Mucha diferencia. Entonces, ¿cuánto tienes con ella, César? Ya tenemos rato, como unos 4 años. 4 años. ¿Y cuántas veces la has visto en 4 años? ¿Seis veces? Más seguro que sí. Sí, 6 veces en 4 años. No. ¿Cuál es la idea de tener una mujer lejos? Nunca he entendido yo esto. ¿Para qué? Pues, es casi lo que voy a veces. Porque tengo acá la familia y pues voy para allá a verla y a distraernos un rato. O sea, tienes una novia para distraerte un rato. ¿Tienes me dijo que qué iba. Por eso. ¿A distraerte un rato? Sí, y a verla. ¿Y cuál es la meta con esta mujer? Ya la tienes 4 años ahí esperando a que llegue uno de los Estados Unidos cada un año, cada 6 meses. ¿Cuál es la meta con ella? Pues sería traérmela o casarnos. ¿Para cuándo? Pues ves que yo también tengo esto al mismo tiempo que llegué, apenas. Tengo ese tiempo que llegué. Maestro, okay. Maestro. ¿Cuál es tu pregunta, César? Oh, sí, le quería preguntar porque es que se enojaba cuando salía con los amigos. Aparte. Es que no le daba mucho, mucho tiempo, pero de todos modos, o sea, yo me iba con ellos, pero era el problema que no quería que se enojara yo y ella se enojaba. Más bien se enoja. Maestro, ok, deja que termine, Garbanzo. Eso es todo. ¿Es todo? Sí. Ah, ok. ¿Y ella qué pide? Que no salgas con tus amigos, que estés hablando con ella por teléfono. No, cuando yo voy allá. Ah, cuando tú vas allá. Oye, Brody, pues qué poca la tuya, Brody. A ver, tienes una pobre mujer allá. Yo aquí les voy a decir algo. Yo les he dicho, conozcan mujeres por internet, pero conózcanlas pronto y estén ahí. Si van a conocer una mujer que está allá en otro país, vayan y van, vean si se la pueden traer o estar ahí con ella, no sé. Dejen de sufrir a lo tonto. Ya uno, la vida sufre, uno ya, automáticamente. ¿Qué no sufres tú el estar solo sin ver a la mujer que quieres, César? No, no, es que el problema es que yo voy como un mes o dos meses y quiere que casi todo el tiempo esté con ella. Eso, oye, si yo quiero, llamo a una mujer y voy una vez al año, una vez cada seis meses, yo voy a estar lo más que pueda en un mes con ella. Son cuatro semanas, bro, y son cuatro fines de semana. Me imagino que ella trabaja, ¿no? Sí, ella trabaja, pero todos nos vemos. Sí. Ahí está, en un mes son cuatro fines de semana y en el día a la vez hasta cuando sale del jale. Entonces no es mucho tiempo en realidad para las personas que se aman y están sedientas de amor y de estar juntos. Si tú me dijeras que vives ahí con ella y que se agüita porque sales con los amigos, entonces sí te digo, amárrate los pantalones, no seas mandilón y tú puedes convivir con tus amigos. Pero vas, y yo te entiendo, César, qué bonito es ir a su tierra de uno. Llegas ahí, cotorrear con los amigos, las chelas, agarrar la banda o ir a cotorrear con ellos. Eso es parte de... Pero si la muchacha ve que no vas casi, cuando vas es para estar con tus compas mucho rato, pues también, Brody, creo yo que tiene algo de razón. Y no estoy a favor de las mujeres, recuerden, pero yo estoy a favor de la justicia. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, maestro! ¡Qué bar! ¿A qué parte de México vas? A Guanajuato. Tan bonito que es Guanajuato, maestro. Tan bonito que es Guanajuato y tú, para que la lleves a pasear allá a Celaya, a Guanajuato, Guanajuato, a León. A Dolores. A Dolores y Dal. No, bro, y tú allá con los amigos. ¿Qué no tienes amigos aquí? Aquí sí, mira, cotorrea con los amigos allá nomás a mojar la brocha. Te la llevas ahí a todo alrededor de Guanajuato, ¿no, Brody? ¿Cómo no se ve enojado? Vivan, vivan, muchachos. Entonces, ¿usted me recomienda que siga igual o cambie un poco? No, no, nomás dale, si vas, dale tiempo a la muchacha, el que ella te pida. Gracias, maestro. Sé un grande. Gracias, Brody. Bravo. Tú también eres un grande por escucharme. ¡Bravo, maestro! Bueno. ¡Bravo! Yo nomás les digo que no hay que ser ojetes con las mujeres. Pero si tiene una mujer ojete, mándenla a la fregada. Mi punto aquí es, aléjense de las malas mujeres. Pero repítalo, porque hay gente que no entiende eso, maestro. Aléjense de ellas. Y nunca maltraten. Nunca golpeen. Nunca abusen sexual, física o mentalmente, psicológicamente de una mujer. Esa es mi regla. Pero no se dejen manipular ni hacer pedazos por una de ellas, ¿ok? Bravo, eso bravo. Es lo que yo les digo, Brody. ¡Bravo! Hasta la próxima, hasta la próxima. ¡Doggy! Es tiempo extra con el maestro Doggy. En el YouTube y el podcast vamos a escuchar. Porque... Bueno, ya lo saben, ahorita se viene el tiempo extra. Bueno, ahorita no, lo pueden escuchar ya que se suba al YouTube o se suba al podcast. Es lo que se llama el maestro Doggy tiempo extra. Obviamente solo para adultos, porque se hablan como si estuviéramos en una cantina entre compas y ya estoy haciendo mi estudio, porque vamos a hacer un man cave. Ahí vamos a tener un man cave donde hombre que no tenga barba ahí no entra, hombre que no huela a hombre ahí no puede entrar. Así que, no, Diablito, si tiene barba, también ya Garbanzo ya se está dejando. Todos se preguntarán por qué el Garbanzo se ha dejado la barba. si supieran las reglas. Luis, pues bueno, no hombre. Así que muchachos, síganme en mis redes sociales. Voy a despedir esta transmisión. Les agradezco a toda la gente de Dallas que están del Metroplex como locos diciendo, ya regresó el maestro. He is back. Pues muy bien, saludos a ellos, toda la gente del Metroplex. Y bueno, pues ya saben, el gobernador de Texas ya dijo que, órale, vámonos, denle, pero tomen sus precauciones, no por ustedes, que se sientan muy fuertes. Hay gente más débil que nosotros, que tal vez lo necesite, o nosotros mismos a veces no sabemos. Síganme en mis redes sociales, @elmaestrodoggy, @elmaestrodoggy. A ver, Luis, remuévete poquito el... Ah, sí, tiene su barbita. Sí, sí, puede ser parte del Man Cave. Sí, puedes entrar a la cantina donde el maestro Doggy está hablando como hablan los hombres. ¿Verdad, maestro? Edwin no trae nada, aquel. Ya le voy a quitar el nombre del maestro Doggy, tiempo extra. Le voy a poner Doggy Man Cave. Oh, you like nice. It. Doggy Man Cave, se va a llamar. Dice Edwin, apenas acaba de ser la canción. ¡Doggy! Es tiempo extra con el maestro Doggy. En el YouTube y el podcast vamos a escuchar. Porque es tiempo extra con el maestro Doggy. A la vez la censura vamos a mandar. Porque es tiempo. Ahí nos escuchamos, brothers. Regresamos con más. El podcast más chido. Para escuchar. Era mi la chocolate.